knife tough or strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a plow, holds a lot of pain. Love. Así de suavecitos empezamos esta tarde una nueva edición de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM en este miércoles de principios del mes de octubre, el miércoles 9 de octubre, con un festival de Sitges 2004 a mitad de camino y además comenzando con material sonoro así pues suavecito en plan balada proveniente de la película Strange Darling, una de las películas que se ha podido ver estos días en el Festival de Sitges 2024 y también una de esas películas que derivada del festival ya viene este próximo fin de semana a estreno en salas comerciales, así que quizás hablemos de ella en algún que otro momento de este Sin Audiencia que ahora comienza, que nosotros lo llamamos, lo denominamos, lo autoasignamos como Sin Audiencia 1126, 1126, Javi aka Hum, poniéndose también tiernecito, a pesar de ser un tipo muy duro, eso es mentira, al principio del programa y en el micro 2 con su esponja roja, siempre limpia y con una camiseta de Sin Audiencia, de no recuerdo hace cuántas ediciones de Sitges, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás, Jordi? Pues muy bien. Yo estoy un poco entre estresado, entre atareado, entre subyugado por algunas cosas que he visto estos días en Sitges y que creo que pues en algún momento del programa vaciaremos un poquito alguna alforja, ¿no? Aunque no sé si nos va a dar tiempo a vaciar muchas porque tenemos pues eso, muchos visionados acumulados estos últimos días y uno de ellos es este Strange Darling que se me ha olvidado decir que la canción que estábamos escuchando en el inicio del programa pues era esta Love Hearts, que creo que es una versión de una versión de una versión y que canta la cantautora californiana Seberg junto a un tipo llamado Keith Carradine, que presumiblemente es el Keith Carradine que conocemos como actor que también de vez en cuando ha hecho sus incursiones musicales. Pues puede ser, bueno, no lo sé, porque ha sido una canción súper versioneada. Ajá. Es una canción que la escribió una persona de nombre impronunciable y apellido menos impronunciable. Y mira que tú te das no, a no, esto, pero ¿eh? Fue Boldox Bryant, pero se escribe Boldeaux, o sea que vale. Debía tener alguna herencia francófona. Sí, hay una O por ahí, de triptongo. Y este tema se lo dio a los Everly Brothers, que fueron los primeros que lo grabaron, pero la versión que se ha hecho más famosa de este Love Hearts es la que hizo el grupo Nazareth. En el año 76, creo. Vale, sí, luego hay versiones, creo que Cher ha hecho una, Capaldi ha hecho otra, bueno, hay mucha gente que ha hecho versiones de este Love Hearts. De este Love Hearts, sí, sí. Que el amor duele y que además, metido en el contexto de la historia que nos cuenta Strange Darling, pues quizás no os penséis que es una historia de amor al uso, sino que es de una de esas de amor giradito, pero con muchas vueltas, rollo tornillo. Lo primero que vamos a anunciar es que posiblemente esta semana hayan dos programas de Sin Audiencia. Vamos, es lo que deseamos, completamente, ¿vale? Con todas nuestras fuerzas. Entonces, si el tiempo no lo impide, estaremos este sábado en el hall del Hotel Meliá. Sí, señor. Haciendo programa de 11 a 1, uh-huh, con invitados, como el año pasado. Supongo que con un sonido ambiente que se va a colar un poco por los micros, a pesar de que intentaremos sacar el sonido más nítido posible, pero ya sabéis que cuando la ocasión la pintan para poder hacer un programa en directo desde Sitges, nosotros allí vamos con todo. Sí, señor. Y entonces, pues posiblemente hoy esquivemos las películas más mediáticas o que sabemos que los invitados que vamos a tener en la mesa de Sin Audiencia el sábado han podido ver. Y entonces nos iremos a películas quizá pues más esquinadicas o más minoritarias, porque no, por no han ello, llamado tanto la atención, pero no por ello menos eso, interesantes. Menos interesantes porque, si te digo la verdad, Jordi, yo a día de hoy, que mi countdown tampoco es tan espectacular como el de otra peña por ahí que ha visto ya, no sé, tropecientas, 500.000 películas, yo creo que ando por 14, 15, no lo he contado completamente. En general me queda una sensación de haber visto pues cosas originales, cosas que le dan o que le intentan dar la vuelta a conceptos ya muy estandarizados dentro del género y además con propuestas visuales a veces sorprendentes. Entonces, como que por ahora estoy teniendo buen sabor de boca y de ojos en esto que llevamos de festival. Ya veremos a ver cómo acaba la cosa. Yo llevo menos que tú, llevo 8, mm-hmm, pero de las 8 que he visto, debo decir que para mí solo suspendo una. Y desgraciadamente es una que no me esperaba suspender, pero ya hablaré de ya, eso. Ya, me imagino cuál es, pero no vamos a hacer spoilers todavía. No vaya a ser que no hablemos de ella hoy en este programa. No, posiblemente no hablemos de ella, porque sé que gente que viene invitada a la mesa el sábado la ha visto y hablaremos de ella. Entonces podría haber incluso debate, vete tú a saber. Sí, no, bueno, casi todo el debate va en la misma dirección. Entonces no hay debate. Hay poco debate. Hay poco debate. Si hay unanimidad en... Sí, hay bastante unanimidad. Vaya, porque además, me da mucha pena lo que haremos también el sábado es a la gente pedirle por lo que más le ha gustado, por lo que más le ha llamado la atención, pero también nos digan... Que vomiten. Que aquello que les ha parecido insoportable, que les ha parecido que el festival no tendría que haberlo programado, etcétera, etcétera. Que metan... hay un poco de odio, no... Claro, que se metan los dedos ahí, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, en el buen sentido. Vamos ya rápidamente a ver qué nos dice nuestra Sin Audiencia. Vamos Tenemos allá. En el libro de visitas a Chemix, que nos dice... Sin Audienceras tardes. Me apunto, parpadea dos veces y espero dar pronto mi opinión sobre esta versus Infinity Pool, por sugerencia del amigo Juan Tu. Comienzo con The Wasp, película de este año del director español Guillem Morales, un pequeño thriller con elenco internacional, donde podemos ver cómo una de las principales, Natalie Dormer, que hizo de Margaery Tyrell en Juego de Tronos, sí, prácticamente con solo dos actrices haciendo un buen trabajo con giro final y solo 96 minutos. La película se deja ver. Bueno, dos actrices, pero dice solo el nombre de Natalie Dormer, ¿vale? Vale. Y dice, es excelente, pero no sé qué le pasó al director porque después de la película va toda hostia. Aquí no sé si es que le falta un trozo del título de la segunda película que quiere comentar, porque empieza, es excelente, después de unas comillas. Entonces, vamos a ver si, siguiendo, avanzando en el párrafo, dice el título de la película. Tírale, a ver, Jordi. Unas comillas, es excelente, pero no sé qué le pasó al director porque después la película va toda hostia y las situaciones van pasando de manera que llegan y te falta la parte de cómo llegaron a ese punto. Eso lastra mucho la película, que a pesar de estar bien ambientada y con una atmósfera bien lograda y algunas situaciones visualmente potentes, la película no pasa de un suficiente. Si no tenía tiempo el director a contar la película de forma coherente en 2 horas, quizá debería haber realizado una miniserie como hizo Top Hooper. Vale, ya sé, está hablando de Regreso a Salem's Lot, la nueva versión. Porque tú te sientes identificado con no, esta reflexión. No, porque ha dicho Top Hooper en Top 4 horas, pues vale. El misterio de Salem's Lot de Tom Hooper, aquí estrenada falsamente y recortada como Fantasma 2 en los cines. Sí, señor. Bueno, es lo que lleva a tener bagaje. Sí, además, estamos hablando de una de las obras cumbres de Stephen King. Yo también la he visto y entonces, bueno. Yo, de hecho, tengo una copia en DVD de Fantasma 2 siendo Salem's Lot, que, o sea, que me refiero que... Claro, sí, sí. Pero que en la época del DVD todavía... ya seguían con ese rollo, o sea que no sé si no, es que... No, fue para España, o sea, el engaño continuó con la edición en DVD, sí, sí. Es muy fuerte, porque yo es que lo vi, me lo compré, dije, no puede ser que esto exista. La Fantasma 2 de Don Coscarelli todavía sí. No había sido lanzada, entonces pues vieron ahí el nicho y se metieron. Muy fuerte, Titi. Muy fuerte, muy fuerte. Molt fort, nen, que dicen aquí. Además estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que dice Chemix sobre este nuevo Salem's Lot, sí. Bueno. Esperando ese programa desde Sitges, gran abrazo. Pues muchas gracias, Chemix. Y vamos a los comentarios en el último programa de iVoox, donde tenemos a Juantu, que nos dice: hola, cracks. Entretenido el programa, como siempre, pero sobre todo espero con ganas el especial de Sitges. Gracias por vuestro esfuerzo para mantenernos informados. Hoy comentaré un par de visionados. Estación Rocafort, que yo llamo Estación Roquefort, porque tiene más agujeros que un queso de esos. Es más, creo que es un agujero negro toda ella. Pobres actuaciones, ni siquiera se salva Javier Gutiérrez. Guión aburrido y desenlace precipitado. Juega las bazas de la oscuridad de los túneles del metro y los jump scare y las juega mal. Va directamente a la, categoría de mojón. Pues es que yo he sondeado por ahí también algunas opiniones y me han dicho que me la ahorre. O sea, yo no sé si hacer caso a todo el mundo. Ya sabes que a mí a veces me gusta llevar la contraria. Bueno, solo tú eres bastante de llevar la contraria. Soy un poco cabezudo en ese aspecto, pero por ahora no la voy a ver. Y luego nos dice La trampa, del señor Shyamalan. Es una película entretenida, con buena trama, pero que no tiene escenas explícitas y en la que tienes que hacer demasiados actos de fe para creerte lo que está pasando, por lo inverosímil que resulta. ¡Guau! Wow. Esto es algo en que han coincidido la mayoría de gente que ha visto. Pues mira, es otra que no he visto, ¿eh? Está bien y entretiene, aunque no es brillante y se hace un poco larga. Además, el amigo Josh Hartnett, con sus abundantes muecas, se me terminó haciendo más empalagoso que Pablo Alborán comiéndose un bocadillo de polvorones con miel. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Me ha venido la imagen a la cabeza. ¡Madre mía, qué imaginación! 6/10. Ay. Abrazos para todos. Eso, abrazacos. Y luego también tenemos un mensaje de Franz que nos dice: Hello, family. Qué grande la entradilla que acompaña el programa, visualizando al máximo ese Rudalías cargado de friki fans estilo Train to Busan. Eso se refiere a lo de Kills del año pasado. Del programa pasado. Si quieres decir o al texto que viene ahí de acompañamiento al programa o no sé. Bueno, no sé. Dice la foto. Ah, bueno, ¿no? Pues igual no lo sé. Bueno, es que el texto también habla de eso, por eso te lo digo. Vale. Pues no lo sé si se refiere al texto o a la música. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Es que la música era muy épica. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que entre la música épica, la foto de los chorizos colgando en un vagón que puse, y luego que también, como yo sé que la gente no lee los textos de los... Ah, pues el texto está muy gracioso. Por yo eso... Creo que es uno de los más graciosos que has hecho últimamente. Pues yo me pongo a vacilar conmigo mismo en los textos, porque como no los lee nadie, pues todo queda ahí como en un limbo, ¿no? Y parece ser que igual alguien igual los leerá. Pero bueno, que no es obligatorio leerlos, ¿eh? Que por cierto, crítica constructiva a lo que dijimos de Kills he tenido. Vale. La primera me la dan a mí en la frente porque me dijeron: sí, en general eso de que no accionan el freno, pero en esta película sí que accionan el freno en un momento y está desconectado. Dicen, es verdad. O sea, que es verdad que sí había ese momento. No me acordaba. Y luego dice: y tendríais que haber explicado con más detenimiento la casuística de los trenes indios. Porque esas persianas que cierran completamente como si fuera una verdulería, un colmado. Persiana de comercio. Esos habitáculos con asientos abajo y literas encima. Donde además la imagen con que has ilustrado el programa es bastante gráfica. Sí, entonces, eso intenté. Nos soplaron un poco detrás de las orejas de que teníamos que haber hablado de esas cosas. Pero bueno, es un poco reflejo igual de la estratificación social india, ¿no? Un poco sí, también. Sí, no, claro, claramente, de hecho. Tal cual. Muy bien. Bueno, estábamos con el Train to Busan que nos decía Franz. Ay, Franz. Después de aterrizar en Sitges y de la sobredosis de carreras Boramar para llegar a tiempo a todas las salas, la sorpresa del domingo, 3 puntos suspensivos. Oigo que me llaman desde la cola del auditori y no es otro que Jordi. Lo identifico con su camiseta sin audiencera y su lobito mirando a la luna. ¡Qué alegría máxima, compañeras! Ya solo me falta identificar a Javi, a ver si el sábado lo desvirtualizo también. Yo soy más escurridizo. De hecho, es probable que nos hayamos cruzado en alguna carrera, pero como no nos conocemos visualmente, pues nos hemos ignorado, tal cual. Pero bueno, yo qué sé. He de decir, Jordi, también que hoy se me ha ocurrido ir a Sitges. Hoy he estado un ratito en la franja media mañana, primera hora de la tarde, con esta camiseta que me regalaste del señor Tulu con un sombrero de copa y muy con elegante. Cava. Y la gente se me quedaba mirando todo el rato. Digo, pero que no es para tanto, que es el Tulu, que lo habéis visto mil veces, mamones. Bueno, pero la camiseta está guapa. Y de hecho, me he cruzado en uno de mis paseos entre pelis por la calle del Retiro con nuestro querido amigo Alex de la Iglesia, amigo en concepto, porque no nos conocemos personalmente. Le iba a decir: ¡Ey, Emilio! Pero no, como no me iba a entender haciéndole el chiste, no le he dicho nada, pero se me ha quedado mirando. No sé si porque pensaba que le iba a pedir una foto o porque le ha gustado mi camiseta. Yo no le he pedido ninguna foto, así que se ha quedado con mi camiseta. Pues mira, Iván de Cineserie le ha pedido una foto y un autógrafo. Además, le ha firmado el autógrafo en un libro muy chulo de Lovecraft. Ya ves. O sea, pues, la primera página, que pues, igual está muy bien. Pues igual, yo qué sé, pues le ha hecho gracia el Tulu, que bueno, ya sabes que al señor Álex de la Iglesia todo el tema Lovecraft, todo el tema tuliano y... Exacto, Lovecraftiano. Lovecraftiano le llama mucho la atención. Sí, es así. Los abismos. Muy bien. Bueno, pues estábamos con... por comentar, de momento sí. Mis tops festivaleros, los ya, de France. Ya tenemos tops, falta sí. Medio festival. Yo debo decir que muchos de los tops que tiene France, yo los he reservado para Molins. Vale. ¿Vale? La Sustancia. Vale. Exhuma. Presence. Que Presence ha habido más gente que ha dicho el señor Soderbergh. Ha habido más presets que Presence, sí. Creo. Y Oddity. Ajá. ¿Vale? Yo de estas tres, que son La Sustancia, Exhuma y Oddity, las tengo para Molins. Yo no sé si las tengo en Molins, pero no he visto ninguna. Por eso. Y el momentazo del escuchado compartiendo sala con la gran Heather Langenkamp, que nos presentó su pesadilla en Elm Street y luego se sentó entre nosotras para verla de nuevo después de 40 años. ¡Ay! Muy grande. Muy, muy, muy grande. La obsequiamos con 5 minutos de aplausos al finalizar y yo casi lloro de la emoción, amigas. Bueno, qué decir. Besos y abrazos para todo el equipo y un Valar Morghulis a los mejores motherfuckers de nuestro adorado cine de género. Pues Valar Dohaeris para ti, Franz. Ay. Y ya con esto, antes de entrar en los estrenos, que hay un montón al menos que tendremos que nombrar. Sí, al menos sí, citar. Citar. Deciros que sabéis que la periodicidad del Perro Rotonda es... quincenal, tampoco es exacto, es cada 2 semanas, no quincenal, pero bueno, sí, sí, vamos sí. A dejarlo va, ahí. Va por ahí. Con lo cual, hoy se ha grabado Perro Rotonda, el número 19, que yo sí digo bien los números, no como Fernando, que siempre se equivoca. ¿Qué tío? Así, es así el confunde. Número de su propio programa y no sabe cuál. Bueno, bueno. Pero yo no pasa nada, yo se lo digo, Fernando, yo, es el 19. Sí, yo me sé los números porque los llevo apuntados, si no tampoco me los sabría. ¿Eh? Entonces, cuando Alfonso tenga bien a publicarlo, tendréis el Perro Rotonda número 19, seguramente esta noche o mañana por la mañana. Ajá. Y que sepáis que ha hablado de muchas cosas, cine en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ajá, pero también de body movies. Y ahí lo dejo. Bueno, pues ahí vaya filón. Dejó el filón bueno. De los trenes para coger otro filón más inacabable todavía. Y que hay body movies que pasan en trenes también. También, sí, sí, sí. O sea, faltaría que... más. Y entonces ya vamos con los estrenos, que bueno, la lista es larga. Y vamos a concluir la lista con uno que has visto tú sí. Y del cual vas a hablar. Sí, porque de hecho hay unos cuantos rebotes hacia la cartelera de lo que ha habido en Sitges estos días. Sí. Primero tenemos un biopic documental que se ha estrenado este 2024, que está dirigido por Ayan Bohoté y Peter Etetgi. Cada vez tienen apellidos más curiosos la gente. Ahí, ahí. Sobre todo para decir en la radio. Que se llama Superman, la historia de Christopher Reeve. Yo creo que este han hecho algún pasecito especial en Sitges sí, también. Sí, se ha hecho y además gente afín que ha ido a verlo dice que se te escapa la lagrimilla, que es sí, imposible ver este documental sobre la historia de Christopher Reeve. Ya. Y sobre todo si has vivido la época de Superman y de lo que le pasó a él con el accidente de equitación y todo, se hace muy difícil abstraerse del componente sentimental que tiene el documental. Ya, tío. Entonces, bueno, que lo sepáis. Prepárense para llorar. Bueno. Luego tenemos, como no, el estreno de La Sustancia, ya en cines. Película que la impresión que ha dado en Sitges ha sido buenísima. La gente está maravillada. Yo no he encontrado una sola persona que haya ido a ver la película y no le haya gustado. Sí, así lo digo. Y a lo mejor he hablado pues con 12, 15 personas que la han visto. Uh-huh. Entonces quiero decir que el ratio de conformidad con la película es muy elevado y sí. Entre notas que han puesto la gente, el 10 es algo habitual. Que dar un 10 a una película no es tarea fácil. Pero o sea, bueno, que igual hasta se lleva algún premiete aquí en el festival, pues, ¿o qué? Creo que no estaba a concurso. A valorar en las sesiones sí. Especiales. Estas, creo, ¿no? Creo, ¿eh? Ahora vale. Tampoco te quiero decir una cosa por otra, ¿eh? Podría ser. ¿Vale? Vale. Luego tenemos otra película que también creo que se ha pasado en Sitges, en este caso una comedia de animación que se llama The Wild Robot, Robot Salvaje. Sí, ese mismo. Y bueno, pues que está dirigida por Chris Sanders y que tenemos voces en la versión original tan reconocibles como Mark Hamill, Lupita Nyong'o, Pedro Pascal o Billy Nighy. O Vin Rains. Ya ves. Y en la versión española, pues sí que salen gente que también son actores y actrices, como Macarena García o Álvaro Morte. Pero bueno, qué el suerte. Nivel, bueno. no es comparable. Sí, bueno, en fin, me callo. Bueno, al menos es Macarena García, no es una de estas cantantes que salen de un programa musical y las ponen a doblar. O alguien mediático. Vale, sí, o sea, quiero decirte que en este sentido es alguien muy afín a nuestro género querido, ¿no? Sí, pero no es Lupita. No es Lupita, es Macarena. Tenemos una comedia de terror de Reino Unido llamada Los Radley. Sí. Muy particular esto. Sí, es una película dirigida por Euros Lynn y aquí nos habla de que los Radley son como cualquier familia, excepto un pequeño detalle. Yo os lo voy a ahorrar, aunque la sinopsis ya lo dice y si ves el cartel también se entiende. También. ¿Vale? Pero bueno, digamos que se puede emparentar con lo que hacemos en Las Sombras. Sí, y que tiene pinta de ser una comedia de equívocos en el que esta familia, pues, de clase media británica pasa desapercibida en su día a día, pero supongo que sin haber visto la película ni el tráiler ni nada, pues llegará un momento en el que su pasar desapercibidos pues pasará a otro plano de la realidad y surgirán los problemas y los equívocos. Y ya está. Y luego tenemos pues un anime que viene a la gran pantalla. Otro además, más. Creo que hace relativamente poco hablamos de otro estreno de este mismo anime, ¿no? Que es My Hero Academy. Exacto. Aquí es My Hero Academy, You're Next, tú eres el siguiente. Y bueno, tenemos a Tensai Okamura, que nos trae este nuevo largometraje de My Hero Academy, que no voy a atrever a pronunciarlo en esa cosa. Boku no Hero Academy Samubi Yane Kusoto. Pues yo creo que lo has hecho muy bien porque a mí me suena genial. Creo que, si no me engañan las wikis, sería el cuarto largometraje de las Hero Academies estas. Me declaro un absoluto ignorante. Yo sí que soy ignorante. En My Hero Academy no puedo deciros nada. O sea, eso. Igual que de Naruto o de One Piece os puedo contar alguna cosilla de My Hero Academy, nada, cero. Y llegamos al estreno de otra de las películas que viene de Sitges, ¿no? Y vaya estreno. Que es Strange Darling. Sí, señor. Una película de 2023. Cuidado lo que dices de la sinopsis de esta película. No, que a partir de aquí te voy a dejar a ti dirección, reparto y sinopsis, porque ya que la has visto, cuenta lo que quieras contar. Sí, porque de hecho... Que por cierto, Chemis nos dijo la semana pasada que a él no le acabo de convencer. Sí, y que yo, o sea, la pude visionar antes del festival, por eso estos días pues ya la tengo vista. De hecho, se ha podido estar viendo creo que en un par de pases en esta primera parte que ya nos hemos comido, ¿no? De Sitges 2023. 24, y la verdad es que, a ver, siendo sinceros, ya sabéis que yo siempre tiro aquí la sinceridad por delante y que a mí no me va eso de vender motos ni de, digamos, querer ser, pues eso, de querer hacer atractivo algo que no lo es, ¿no? Entonces, con toda mi sinceridad por delante, la nueva película de J.T. Molnar, que es el director de Strange Darling y que de hecho pues aquí en España distribuye Vértice 360, que son quienes la traen a los cines y quienes pues nos van a hacer pues eso, disfrutarla o padecerla según quien la vea, pues yo creo que han tenido una idea brillante la de traerla a estreno en España, porque tenemos una película que por de pronto es muy original, es una película que digamos trastoca los estándares y les da la voltereta en bastantes aspectos de lo que puede ser una película con asesino en serie. Os lo digo todo esto antes de hablar de la sinopsis, porque además no os debería importar mucho la sinopsis, porque la sinopsis simplemente os va a servir un poco para saber de qué base comienza la historia, pero eso no va a ser muy importante por lo siguiente que os voy a contar. Y es que aquí lo que tenemos es pues una historia de un ligue de una noche. Un chico, una chica, una noche de marcha, se conocen, acaban en un motel y pasan cosas. Cosas más o menos torcidas, no. Lo siguiente, ¿vale? Con saber eso ya tenéis suficiente, porque más que nada la narrativa que tiene Strange Darling y la narrativa que le ha querido dar el J.T. Molnar a esta historia es por segmentos, por capítulos, tiene 6 capítulos y un epílogo, pero con los capítulos desordenados. Entonces, da igual lo que yo os cuente, porque vais a empezar a ver la película, como todos la hemos empezado a ver, en el capítulo 4, creo recordar, 4 de 6. Va a continuar por el capítulo, no sé si es el 2, y luego va a seguir por el 1, y luego el 3, el 5, y el último sí que es el 6, y luego hay un epílogo, y la verdad es que os va, digamos, a servir bastante poco saber una sinopsis de la película, porque más que nada vais a empezar la primera toma de la película, vais a flipar, porque pues sale gente corriendo por una carretera, gente persiguiéndose por una carretera y a la plena luz del día y con un aspecto bastante deteriorado. Y todavía no tenéis la información para saber Exacto. por qué se está produciendo ese hecho. Porque en el capítulo 4 los personajes involucrados en esta historia, y estoy siendo lo más críptico posible para no dar pistas por ningún lado, pues están en esas condiciones y haciendo un juego de gato y el ratón pues por una carretera comarcal de Portland o de Oregón o de por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta película? ¿Por qué esta película yo ya os digo que la recomiendo y se debería ver? Pues más que nada porque la voltereta de tuerca que le pega al concepto de serial killer es bastante interesante. Está muy bien narrada a pesar de la descomposición de capítulos. Me refiero que tú como espectador te vas haciendo esa composición de lugar del desorden y también la película te va a sorprender en ese aspecto, aunque sepas más cosas de la segunda parte de la historia que de la primera. Me refiero que aún así la película resulta pues eso bastante sorprendente en ese aspecto y la verdad es que me parece una idea un poco loca lo de trastocar los órdenes de los capítulos, pero yo creo que la película gana en fuerza por eso, porque tú vas evolucionando en tu percepción y en tu opinión sobre lo que está pasando cuando la sucesión, digamos, desordenada ocurre delante de tus ojos, ¿no? Entonces yo creo que si la película se hubiera hecho con un orden estándar no sería tan impactante como lo es de la forma que la han hecho finalmente, que es desordenando los capítulos. Entonces yo creo que es una cosa que juega, un detalle que juega, es muy importante el detalle, pero que juega a favor de la sorpresa y de la percepción que tienes de la película. Porque si hubiera sido una historia contada de una forma lineal, quizás no estaríamos hablando aquí de tantas sorpresas. Es que hay gente que le echa en cara a esta película precisamente eso. Ya, que pues, como el guión no es lo bastante sólido y no es, sobre todo, una sorpresa final que dicen aquí, uh-huh. No en una narración lineal no la podrían esconder de la manera que la esconden, por eso este desorden en la película. Le favorece. O sea, claro, está buscado precisamente para poder lidiar con un guión un poquito, digamos que, ligero. ¿Es lícito? ¿No es lícito? Hombre, es lícito desde el momento para, de... Para mí es lícito. El director y el guionista es el mismo, es el T.J. Molnar este, sí, o sea, que quiero decir, tan lícito... J.T. O J.T., perdona. J.T. T.J. al tejado, ¿eh? Se ha leído por eso. Pues J.T. Molnar, claro, ha jugado sus bazas. El tipo es el que ha llevado a cabo esta película, entonces... Pues quien quiera que compre y quien no, que no compre. Pero que evidentemente no es lícito, es absolutamente lícito. Yo directamente compro. Y además, o sea, no solo porque aumenta el interés por lo que está pasando, porque lo ves de una forma, pues eso, fragmentada, y tienes que hacer tu orden y tu especulación yendo en la línea temporal adelante y hacia detrás. Y además, jugamos también... Que eso hay que decirlo, igual es un pequeño spoiler, en una franja de tiempo muy corta. Me refiero a que estamos hablando de esta noche, de ligue y quizás un poquito de por la mañana. O sea, no estamos hablando de un mes o de una semana, sino que es algo que prácticamente ocurre en un corto periodo de tiempo, pero se nos da, pues eso, con la información desordenada en cuanto a la línea temporal, ¿no? A mí me parece un acierto, a mí me parece que las sorpresas que guarda la película así son más sorpresas, pero también son más disfrutables, todo se ha dicho. Y además tenemos pues una puesta en escena que es bastante, vamos a decir, cruda y realista, a la vez que sorprendente. La historia transcurre, pues eso, en una zona que no es una gran ciudad, que creo que es eso, pues alguna parte de Oregón o así, del noroeste de los Estados Unidos. Y además es una historia que, aparte de retorcida y sorprendente, pues es bastante violenta cuando se pone violenta. Entonces, aquí tenemos ese tipo de violencia, y aquí sí que voy a decir que esta es una de las mías y de las que más me gusta y de las que más me hacen tilín, que es esa violencia seca, explícita y que a veces tiene lugar sin esperarlo y sin venir a cuento, con lo cual pues es como el doble de violenta. Entonces aquí tenemos de ese tipo de violencia, tenemos de la violencia estándar también, todo se ha dicho, no toda es violencia seca, pero tenemos unos cuantos casos de esta violencia seca que a mí me gusta mucho y que además, en general, toda la violencia que se ejerce en esta historia es bastante gráfica. Me refiero que también es una película bastante explícita en cuanto a situaciones de dolor, de sufrimiento de los personajes, y de hecho, pues eso, hay unas cuántas ocasiones en las que pues vemos que el director y guionista ha afilado bien los lápices para hacer el máximo daño posible a según qué personajes. Entonces, en ese aspecto, para mí, pues es una película que cumple por bastantes sitios. Además, tiene también una imagen muy de celuloide, muy granulada, lo cual también contribuye a que te quede una sensación como de, vamos a decir, aunque es una historia moderna, pues que quede como terror clásico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo creo que juega a su favor. Entre eso también, y que como banda sonora tenemos todas las canciones de la Schieberg, que son casi todo baladas, y las baladas evidentemente contrastan muchas veces con lo que estás viendo en pantalla, que son auténticas salvajadas en algunos momentos, y es como un contraste como, yo creo, que muy acertado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo quiero pensar que esta película es bastante disfrutable, que la verdad es un punto a su favor que desordene la forma de narrar la historia, y luego también tenemos pues algunas interpretaciones que están muy bien, la verdad. O sea, y yo, sinceramente, tanto la pareja protagonista como algunos secundarios por ahí, pues la verdad es que le dan una sensación de verosimilitud, de cotidianidad al perfil de personaje que hacen, que contribuye a que te entre mejor, evidentemente. No hay una especie de distancia porque los personajes son especialmente pues sobreactuados o grandilocuentes, sino que actúan de una forma más o menos, entre comillas, vamos a decir, que pues del día a día, ¿no? A pesar de lo poco día a día que es todo lo que ocurre en esta película, ¿no? Tenemos a la Willa Fitzgerald como The Lady, porque además esa es otra. Algunos personajes, sobre todo los dos principales, aquí no tienen nombre, que también es una forma de, entre comillas, darle una distancia al espectador con lo que nos están contando en la pantalla. La chica es The Lady, el chico es The Demon. Yo no digo nada más, ¿vale? Simplemente que el chico es el Kyle Gallner, que lo hace bien, pero es que la otra se lo come con patatas. También tiene un personaje igual un poco más jugoso, ¿vale? Pero la Willa Fitzgerald a mí realmente pues me ha sorprendido bastante. Yo, igual que decían por ahí en el libro, pues eso, que tenía un papel pues sobreactuado y tal, pues no sé, yo creo, a ver, es un personaje que le toca pasar por muchas cosas muy extremas. Y en algunos momentos, quizás, evidentemente, si estás al borde del abismo en tu supervivencia durante la historia, pues quizás, evidentemente, pues vas a tener que constatarlo en tu actuación, ¿no? Porque si algo tiene esta historia es que los personajes se ven en situaciones bastante extremas durante bastantes veces. Entonces es normal que acabes o que des una sensación de desquiciado o de desquiciada, ¿no? En ese aspecto. Entonces, por ese lado, yo veo a la Willa Fitzgerald, pues la verdad es que muy bien. Y de hecho, estoy pensando que quizás podría ser una candidata a llevarse algún premio de interpretación dentro del Festival de Sitges por su actuación en Strange Darling. Yo tampoco es que tenga mucho ojo para esto de dar premios a la gente, pero a mí su actuación me parece muy interesante. Hay una candidata que está en las quinielas de sí. Mejor actuación principal femenina, es la Amy Adams. Hay mucha gente que dice... ¿Por la de Night Beach, sí, puede ser? Correcto, sí, sí, Night Beach. Vale, vale. Es que no la he visto, pero Night Beach, me que curiosamente la traducción en castellano ha sido canina. Vale, en vez de zorra nocturna, ¿no? O... Sí, es que puede ser perra nocturna o también. O perra nocturna. Claro, entonces sí. Por eso canina, como el canino de Yorgos Lanthimos, pues canina. Bueno, pues eso, que yo no sé si ganará Amy Adams o ganará Willa Fitzgerald o ganará, yo qué sé, también igual pues la propia Demi Moore con La Sustancia, no lo sé porque no he visto La Sustancia, no sé si Demi Moore sale mucho o poco, si hace un papelón o no hace un papelón. Pero sí que es verdad que, bueno, pues la chica de Strange Darling también yo creo que tendría cosas que decir ahí a efectos, digamos, de excelencia actoral, ¿no? Pero bueno, más que nada también por la presión, por el estrés y por todo lo que pasa a su personaje a lo largo de la historia que requiere, pues también, pues eso, una resistencia y una potencia interpretativa, pues que también hacen que, yo creo que como actriz, se vacíe completamente, ¿no? Entonces, bueno. Y luego también, pues en la parte de el espectro secundario del reparto de Strange Darling, pues también tenemos, casualmente, a Barbara Hershey, que sale por ahí haciendo un pequeño papel. También tenemos a Sherry Foster y también pues sale por ahí el señor Ed Begley Jr., que es otro de los que quizás yo resaltaría como estos tres, como algunos de los secundarios que tienen algún detalle actoral interesante cuando la trama les llama para acompañar a los dos protagonistas, ¿no? A la chica y al demon, a The Lady y a The Demon. Entonces, bueno. La Barbara Hershey, que además si se hubiera podido ir, dejar caer por el festival, que no sé si ha ido con el elenco, es una actriz con una trayectoria muy larga. Muy larguísima. Pero tiene bastantes películas de género. Por eso la nombro y que además tiene algunos títulos que son... Pues, bueno, El Ente, del Sidney J. Fury, sin ir más. Exacto. Yo me acuerdo sobre todo del Ente por ser la digamos uno de sus títulos más recordados, ¿no? Pero ella realmente pues lleva. En Insidious creo que estuvo, en Cisne Negro. En Cisne Negro también sale. Sí. Me refiero que no solo ha estado haciendo género en la parte de los 70-80, sino que posteriormente. Ha continuado hasta el momento actual. Y de hecho, pues esta es otra de las que sumara a su lista, ¿no? La de Strange Darling. Entonces, bueno, yo sinceramente esta película yo la abrazo completamente. Me refiero que a mí me hizo pasar un rato muy intenso, muy interesante y además con una, vamos a decir, explicitud y disfrute visuales que me dejó muy satisfecho. Y no sé, yo es que no estoy acostumbrado a ir a pases de prensa, porque claro, esta la vi en pase de prensa, no en el festival, en el que haya pues tanto regalo para los ojos como hay en Strange Darling, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que la película está muy guapa. Para mí la historia no es tan simplona tal y como dicen por ahí algunas y algunos. Para mí me parece que es compleja y que es un poco bastante retorcida en algunos aspectos, sobre todo perversa, podríamos decir, por algunas cosas de las que les pasan a algunos personajes. Y es una historia que tiene muchas situaciones límite y muchas situaciones agónicas de esas que no sabes cómo va a acabar, por mucho que tengas experiencia en el género, lo cual a mí también me supuso pues algo muy agradable, porque en algunos momentos dices, vale, ahora va a pasar esto. No, perdona, pero eso sería lo estándar, va a pasar otra cosa distinta. Entonces, también tiene ese elemento, no solo ya por la narración fragmentada y desordenada, sino también por los desenlaces sorprendentes que tienen algunas escenas, que para mi gusto, además, pues con esa contundencia de violencia que tiene, pues le hace sumar como muchos enteros, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, es mi opinión subjetiva y yo, sinceramente, o sea, no he visto La Sustancia, que seguro que es un peliculón también, pero para mí Strange Darling es una peli muy potente y que merece ser recomendada. Muy bien, pues yo me voy a ir con el señor Nick Frost, porque sí, recibió el premio de la Máquina del Tiempo. Sí, señor. Y además, pues presentaba dos películas, ambas con el director de Países Bajos, Stephen Hars, en la dirección. Sí. En una compartida con Flick van der Quill, que es Crazy House, que es la que viste tú. Sí, señor. Y en la otra, dirigiendo solitario, que se llama Getaway. Yo voy a hablar de Getaway. Getaway sin un artículo delante, ¿no? No, de Getaway. No. No es de Getaway, sino no. Getaway. Getaway. Vale. Largaros, iros. Muy bien. Perderos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí es una película británica, 86 minutos. Y bueno, yo creo que el señor Stephen Hars, por su origen, por haber nacido en Países Bajos, tiene muy presente una película una serie de películas que hubo en los años 80 en Países Bajos, que fueron los Flodder. Ya, aquí se llamaron La Familia Tronada. La famosa Familia Tronada. Tío. Dirigidas las películas por Dick Maas, el director del Ascensor, película de género que aquí hemos recomendado unas cuantas veces, y que, claro, no era una idea original porque venía basada en un éxito que tuvo en el año 83 Harold Ramis en la dirección con Chevy Chase de protagonista, que fueron los National Lampoons. Vale. National Lampoon's Vacation, que aquí fueron las vacaciones de una chiflada familia americana, que luego tuvo continuación en Europa. Bueno, fue un filón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en este Getaway tenemos ese esquema. Una familia que quiere irse de vacaciones, que todas las circunstancias que los rodean les están diciendo no vais a un sitio adecuado, no os metáis ahí, no es donde debéis estar, pero ellos van a tiro fijo. Ya. Tiene la idea ya hecha y quieren acabar ahí. Aquí tenemos un matrimonio de mediana edad, sobre los 50-55 años, que tienen dos hijos, ya adolescentes, digamos, ya entre adolescentes y veinteañeros, y chico y chica. Y entonces se van los cuatro porque resulta que descubrieron... Ellos, para pasar las vacaciones, pues se ponen a buscar cosas sobre la historia, sobre... cosas curiosas, bueno, para irse a lugares inhóspitos a buscar algo excepcional que nadie haya ido de vacaciones a ver eso. Bueno, darle un poco de contenido a las vacas, ¿no? Correcto. También, yo qué sé, no solo entonces, tumbarse ahí en la... Ellos son británicos y resulta que en una isla de Suecia, cuando hubo una gran epidemia, que pudo ser la gripe española o no, una epidemia hace 200 años, ellos quedaron aislados en la isla y... como no sabían si la epidemia se había acabado o no, decidieron recurrir al canibalismo. Bueno. ¿Vale? Vale. Entonces, buena idea. Desde que pasó eso hace 200 años, ellos celebran cada año una fiesta que es el Carantán, que viene de cuarentena, porque guardaron por esa gripe la cuarentena. Sí, y como no quisieron salir de la isla para ver si había acabado en el continente, en Suecia, la cuarentena o no, siguieron guardando cuarentena y comiéndose principalmente a los ingleses que venían a la isla. Oye, es buena idea. Los hijos de la Gran Bretaña, ¿vale?, hay que comérselos. He dicho que la familia era inglesa, ¿no? Sí. Bien. Entonces, se celebran los 200 años del Carantán en esta isla sueca. Dos siglos. Y esta familia ha alquilado un coche, se ha ido a Suecia para coger un ferry e irse a la isla. Porque encima, cada año que celebran el Carantán, hacen una representación teatral sobre el Carantán que dura 8 horas. Ah. ¿Vale? Vale, casi en tiempo real. En principio solo es para la gente de la isla. Ya. Yeah. Pero a ellos alguien de la isla les ha alquilado una Airbnb. Sí. Fucking aplicaciones. Bueno, tío. Entonces la película empieza ellos con un coche alquilado, llegan al sitio donde tienen que coger el ferry, entran a comer algo al bar que hay delante del puerto donde atraca el ferry. Sí. Y claro, tanto la cocinera como el mesonero o el camarero les aconsejan que, por favor, ni se les ocurra ir a la isla, que es la peor idea que pueden tener, yo. Ir a la isla. Porque hay gente todavía muy radical con la celebración. Que no es el sitio adecuado para un extranjero y menos si es inglés. Ya. Ellos, que sí, que sí, que sí, que sí, ¿qué hacen? Cogen el ferry, y se van a leer. Que somos de Aragón, pero de Inglaterra. Y hasta aquí puedo leer. No voy a contaros nada más. Lo que sí que os voy a decir, que es una comedia negra. Gran comienzo, ¿eh? Es una comedia negra. El humor está muy bien porque hay constantes humoradas y están... Humor británico, está bien metido y hace gracia. La verdad es que me reí bastante con la película. Pero desde el momento que llegan a la isla, esa comedia negra va a entroncar poderosamente con el folk horror. Ya me lo estaba imaginando. O sea, es que entre esto y Midsommar hay un paso. Pero bueno, en el buen sentido, quiero decir. Y la verdad es que la película, que además con 86 minutos de duración es lo que tiene que durar una película, tiene momentos de todo tipo, tiene giros que no te esperas, tiene bastante explicitud, tiene momentos de sustancia, que es una película muy disfrutable. Cuando apunta a comedia negra, es negra negrísima, sí. Que los momentos de humor están muy bien buscados y que la historia tiene la suficiente enjundia y logra distraer al espectador lo suficiente para que puedas haber alguna sorpresa durante el metraje. Bueno, sí, además que... Lo cual no quiere decir que haya gente que haya visto las sorpresas, ¿eh? También sí, sabemos que siempre hay gente que ve las sorpresas. Bueno, tío, y es que yo qué sé, sinceramente, el Stephen Hart, el director, o sea, es un tipo, cuanto menos... particular en todas las cosas que hace y la verdad es que, sinceramente, o sea, yo no voy a hablar hoy por no repetirnos en registro y en contenido de Crazy House, si te parece, me la guardo para otro día, pero es que Crazy House también se las trae y es, en algunos aspectos, no original. Lo siguiente, en cuanto a originalidad, me refiero que para todo lo que ya tenemos trillado, sobre todo en el formato... comedia negra, porque también Crazy House es una comedia negra. Donde ahí repite Nick Frost. Claro, también. Claro, es que es el mismo director y el Lo que pasa es que, por lo que he visto, principal. Crazy House es producción holandesa. Sí. Y The Getaway, no lleva el artículo, Getaway. Sí, de hecho, es producción británica. Get espacio away, sí, porque si lo buscáis todo junto no os va a salir, os saldrán otras cosas. Yo lo tengo que buscar separado. Es separado, Get away, sí. Porque si no, no sale bien la búsqueda. Pero bueno... Ya la comentaremos, Jordi, no creo que tarde mucho, porque además es una película de las que he podido ver en Midnight Stream, hablo de Crazy House, y realmente pues va por ese camino, pero yo creo que quiero pensar que más girado todavía. Bueno, yo te voy a decir que aquí hay muchas cosas giradas, o sea, vamos a tener parafilias sexuales, vamos a tener... armas blancas utilizadas a destajo, vamos a tener hechos luctuosos, vamos a tener sangre... Que al final va a acabar funcionando, entiendo que Getaway, como un survival, ¿no? ¿O no? Tampoco... Es que no quiero dar más pistas, vale. Porque la película, cuando discurre por un lado, luego cambia, va por otro... O sea, tiene mucha cambios chicha, mucha chicha. Vale, y además la película es muy bruta... En muchos conceptos, bruta de explícito, con algunos momentos de manos arrancadas y de degollamientos y lo que haga falta, pero también explícita en cosas de perversión, de concepto, cosas concepto giraditas perverso, y esquinaditas. Sí. O sea, en eso los ingleses son maestros, o sea, no se esconden. Bueno, y los suecos entiendo que también tendrán algo. Bueno. Quiero pensar. Entonces, bueno, pues en el reparto, pues Nick Frost junto a Aislinn Bea, que son la pareja de padres que llevan a los dos jóvenes, vamos a decir, más que adolescentes, que son Sebastian Croft y Maisie Ayres. Y luego, bueno, pues tenemos un montón de gente, la mayoría de origen sueco, esto sí, en el reparto. Locales, ¿no? Haciendo de esta gente que celebra el 200 aniversario de esta fiesta del Karantán. Sí, de la cuarentena. Sí. Y ahí destaco sobre todo al Iro Milonov, que es el tipo que les alquila la casa de Airbnb. En contra de lo que piensa el pueblo, que además es un pueblo, esta isla, este pueblo en la isla, funciona como una comunidad que, bueno, es como contrabanda. Todos se hacen asamblea y la asamblea es lo que vota y lo que dice. Es comunitario. Y entonces, cuando una persona de esa sociedad... Sí, de esa comunidad. ...decide dejar de hacer caso a la asamblea y tomar las riendas de lo que quiere hacer y a unos forasteros en plena fiesta de Karantán, además en el 200 aniversario, les alquila una casa en la isla, pues claro, pone todo patas arriba. Sí, quizás es algo susceptible de ser eso, castigado o vete tú a saber qué. Veremos. Muy yo es una bueno. película que fui a ver sin ninguna pretensión y me lo pasé muy bien. Me pareció muy entretenida, la disfruté mucho y oye, que me dé muchas de estas en el festival porque la verdad es que fue muy amena. Además, estuvo precedida precisamente de la entrega por parte de Ángel Sala de La Máquina del Tiempo al señor Nick Frost en el auditorio. Sí, que ha estado estos días también, pues Nick, por ahí, siendo perseguido por los fans, por arriba y abajo. Además, no se quedó la película ni nada, enseguida le dieron el premio a La Máquina del Tiempo y el tipo salió, que no lo suele hacer, la gente vuelve normalmente al asiento y él creo que salió por un lado del escenario. Bueno, es que yo no tenía idea de que quizás fuera tan popular. O sea, bueno, la trilogía del Cornetto, sí, claro. Pero que me refiero que no tanto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que me refiero que, yo qué sé, o sea, sí, es un tipo además que ha hecho muchísimo, ha hecho mucho género, claro. Y que además es muy gracioso, todo hay que decirlo, mucho. ¿No? Que el hombre es que tiene esa vis cómica que... Y yo creo que esa es la razón principal por la que es tan perseguible, porque tiene una vis cómica que le cala a mucha gente y eso hace que le persigan luego. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé. Otro día hablamos de Crazy House por no redundar, pero también yo ya te digo, Jordi, que... Si en algún momento se te pone a tiro, en algún otro festi o en el internet o lo que sea, Crazy House también es carne pura de Midnight Stream, además con todas las letras. O sea, solo digo eso. Ya hablaremos en detalles otro día, la semana que viene o cuando le toque. Pues bueno, pues esta de Getaway, recomendada. Sí, muy bien. Pues tenemos más material del festival. No sé si quieres que hagamos una cosa mediática o rebuscada o comunitaria. Había muchas ganas de cine francés porque se anunciaba una película rodada en plano secuencia. Ya. Que vuelven a lo mismo. Plano secuencia, sin cortes, rodada. De hecho, el director dijo... ¿Tú la fuiste a ver también con el director? Sí, en el auditorio. Yo en Tramuntana. Igual nos contó lo mismo. Pero él lo vamos a contar, ¿no? Él dice que realmente... La película es un plano secuencia sin trucajes, que hubo 5 días de rodaje. Que se filmó la película completa 5 veces. 5 versiones de la película. Y que el 5º día fue el que quedó bien y el montaje definitivo, que es el que hemos visto en pantalla en este Sitges. A ver. Esa es la historia que explica él. Queda bastante creíble con lo que vemos queda en la pantalla. Queda muy creíble, pero sí que es verdad que hay momentos en que la espalda de alguien pasa, te da un fundido a negro que te permite cambiar plano. O que la cámara se va para arriba. Que la cámara se va para arriba. Bueno, que técnicamente es plausible que hayan podido coger de esos 5 días la toma de 40 minutos del día 3 y la de 25 del día 5. O esta parte de la carretera, que es que se cayó de la moto y correcto, no podemos ver que se caiga de la moto. Pero yo estas cosas, incluso cuando el propio director le da tanto valor, yo no le doy tanto valor. O sea, ya sabemos que el cine... Es mentira. Sí, el cine, lo que ha de hacer es engañarnos a las espectadoras que quede bien. Y hacernos disfrutar. Y punto. Entonces, yo esto de que todo el equipo ha tenido que repetir 45 veces hasta que ha salido bien. ¿Para qué? Ya. O sea, métete por una columna y cambia ahí el plano. Haz truquillos, no pasa nada. Sí, y aparte, también hemos de decir que ahora vamos a explicar en qué consiste Mats, porque no sé si lo hemos dicho, estamos hablando de Mats. ¿De Mats? No, lo habíamos dicho todavía, Mats, me parece. Mats del David Moreau. Sí, señor. Porque no es David, porque es francés, es David. No, David Moreau. David Moreau. Y además, es una película que, a ver, vista en la pantalla, dices, hostia, hay algunas partes que las veo... pues muy asequibles de hacer en plano secuencia, pero hay otras que dices, hostia, copón. No, claro, tenía que estar... Sobre todo cuando se pone la cosa así tensa, dices, aquí hay una planificación que flipas. Claro, es que este es un plano secuencia que transcurre en localizaciones muy diferentes. Exacto. Y eso es lo difícil, porque tienes que estar preparando cada localización con la gente que tiene que estar coordinada, porque la cámara a lo mejor tiene que cambiar de personaje y seguir a otro personaje. O sea, que cuidado. Sí, además, en un trayecto argumental en el que tenemos personajes que van en coche, que van en moto. En bicicleta. Que van en bicicleta. Que se van moviendo. Que van andando por algunos sitios, no vamos a decir cuáles. Y además... Encontrarte en esas localizaciones que no tengas a alguien que te entre en plano, que no debiera estar en plano. Por eso te lo digo, que el tema planificación y a veces se ponen a andar por el bosque o por un sendero que está fuera de la parte habitada de donde están en Francia, ¿no? Que dices, Hostia, cabrones, o sea, esto, ¿cuánta gente habrá escondido? Yo estaba pensando, digo, ¿cuánta gente escondida por ahí, por los matorrales, esperando a que pasen los actores para quitarse o movidas, ¿sabes? Porque dices, está muy, en ese aspecto, en el aspecto, digamos, de cuadrar el plano secuencia independientemente. Sí, el aspecto técnico de toda la producción está muy cuidado. Es brutal y además en una historia que ya os vamos a decir un poco de qué va ahora, pero que no es especialmente una historia fácil de hacer en plano secuencia por todos los giros argumentales que da y que yo quiero pensar que es una de las pelis, entre comillas, también más potentes a efectos técnicos por esta proeza, sea parcial o completa, del plano secuencia y también por todo lo que cuenta, porque no deja de ser una historia, vamos a decirlo, no sin muchos spoilers, de infectados o con infectados. Me refiero que eso implica carreritas, sangrecita, mordisquitos, gente desorientada, gente que no sabe qué le está pasando y pilla cacho, y además, eso, la cámara en movimiento todo el rato sin parar. Entonces es como, what the fuck, chapó. Vamos a decir que nos presenta una juventud en Francia que solo vive para y por la fiesta. Sí, yo te voy a decir una cosa, Jordi, y es lo que he deducido del retrato de esta parte de la juventud, más bien de alguna zona rural de Francia, y es que realmente, si nos escapamos de las grandes ciudades, Francia tiene mucha, pues como en todos los países, mucha zona rural, y realmente los jóvenes y las jóvenes se fríen de aburrimiento en los sitios que no son las capitales. Entonces, ¿qué hacen? Se montan fiestas en sus adosados, en sus chalets, porque además en las zonas rurales de Francia no solo vive la gente que ha vivido siempre en el campo, sino que hay urbanitas que están a una distancia prudente de su núcleo principal de trabajo, que es una gran ciudad, pero luego duermen o descansan en un casoplón en medio del campo. Entonces, tenemos gente joven que está ahí un poco como amargada. Es que es un fenómeno que se dio hace 3 años, después de la pandemia, sí, que mucha gente decidió que si volvía a pasar algo así, no quería estar recluida en un piso, con en ventanas, colmena, sin balcón, sí, sí, sí, en una colmena, y quería tener una casa con su jardín y tal, y pasar de otra manera otra posible reclusión. Entonces, en toda Europa se vendieron un montón de chalets o casas en las afueras con un espacio menos limitado que un piso. Eso es sí, así. Pero yo te lo digo también que es algo, entre comillas, con bastante tradición en Francia, sí, sí, que sí, me sí, refiero que yo por diferentes razones vitales he visitado algunas zonas rurales o no especialmente muy habitadas, sobre todo del sur de Francia, de la parte que pega con Aragón y tal, y por el sur y por el norte de Cataluña también, y realmente hay pues eso, mucha población dispersa por pequeños núcleos, y claro, esos adultos o esas familias que viven en estos sitios, pues tienen jóvenes adolescentes o jóvenes veinteañeros y veinteañeras que luego pues tienen que hacer sus cosas, ¿no? Y entonces es cuando vienen, pues eso, esas fiestas, en cuando el padre de alguna o de alguno se va de viaje, pues llaman a todos los colegas, la lían mucho, y la historia más o menos empieza así, ¿no? En Mats. Sí, vamos a decir que la historia es tan peregrina como un chaval que va a ir a una fiesta con su novia y ha quedado con el camello para pillar la droga, sí, que va a llevar a la fiesta. Para llevar sus cositas ahí químicas. Y entonces, bueno, pues el camello le dice, me ha llegado una mezcla que es increíble, pégate un tirito. Claro. Entonces el tío se pega un tirito. Además, estéticamente se parece a esa droga conocida como Tusi, que es rosita. Uh-huh. Y luego, bueno, el tipo sale de allí, ve que le pega un subidón, coge el coche. Claro. Y en pleno subidón hay un momento que se le sube al coche una chica que parece que haya salido de un campo de refugiados, vestida prácticamente con harapos, con la cabeza vendada, con secuelas como si hubiera tenido alguna herida o le hubiera pasado algo, y que, por lo que sea, no habla, solo gime, no se puede comunicar, y él no sabe qué hacer, si llevarla a un hospital o qué hacerle, pero además él con todo el subidón. O llamar a la policía, que es lo que menos, claro, quiere hacer. Pero, porque llamar a la policía, primero, porque él lleva droga para llevar a la fiesta, y segundo, porque va más puesto que las grecas. O sea, ¿no? que va directo al calabozo, directamente. Correcto, entonces no puede. Puede llevarla a un centro médico, pero no puede esperar a que venga la policía, porque exacto, entonces tiene problemas. Bueno, pues a partir de aquí las cosas solo se pueden complicar. Sí. Y evidentemente se complican. Se van a complicar y no sabéis hasta qué punto. Yo solo voy a decir que lo único que se le ocurre es llevarla a su casa, al chalet este donde vive. Es un mal menor. Y entrar directamente con el coche en el parking. Uh-huh. Pero a partir de aquí, pues va a venir su novia, vienen los amigos a buscarlo, tiene que ir a la fiesta, bueno. Y todo se va a complicar. Se va a complicar mucho y bueno, pues se van a dar muchas situaciones. Y tú ya has soltado el pequeño spoiler de que vamos a tener infectados. Sí, en algún punto del metraje va a empezar a haber infectados y vais a tener que descubrir desde qué parte, porque tampoco. ¿Desde qué parte? ¿De dónde salen? ¿Cuál es su origen? ¿Y qué hay en la mente de las y los sujetos que han tomado esta droga? Sí. ¿Y qué hay en realidad? Claro, porque además un poco la película del David Moreau juega un poco pues a esa dualidad, ¿no? A decir, bueno, tenemos un caso real que está pasando en el mundo exterior sobre algo chungo que ha salido de algún laboratorio o vete tú a saber de dónde, y por otro lado tenemos pues a este grupo y a esta colla de amigos que van todos y todas a una misma fiesta y que luego pues eso se acaba un poco dispersando y atomizando por todas las zonas que hay en ese pueblo, en ese chalet, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que es una película que es bastante, también, pues como Stan Darling, bastante contundente en cuanto a, primero, velocidad, explicitud, ritmo, el plano secuencia, o sea, es como si fueras tú en el grupo de los colegas que van a esa fiesta y lo que les pasa a ellos es como si te pasara a ti. Me refiero que también aquí el plano secuencia juega a ayudar a la inmersión del espectador. O sea, tú estás metido ahí, no sabes si vas delante o detrás de ellos, pero estás con ellos ahí a la revuelta y digamos que... Y además que, enterándote de cosas que ellos mismos se van enterando. Porque, sí, claro, no todo se reduce a que hay acción y hay momentos de gore y momentos sangrientos. Claro, ¿no? O que pueda estar habiendo actos de violencia por aquí, claro, y por allá. Si no es que también muchas veces se reduce a que la gente colocada en una fiesta habla de que este la ha engañado con esta y encima de engañarla ha dejado embarazada a la otra. Y entonces Hay merdes. Hay un poco de cotilleos y de... Sí, un poco de marroneo juvenil. Y entonces todo esto, como está en plano secuencia, tú lo vas viviendo, sí, cada vez que la cámara le da por seguir a una persona o a otra, ¿no? Sí, además, y eso, bueno, le da pues bastante más carga de originalidad, si cabe, ¿no? Sí, sí, es ágil y es original. Lo que sí debo decir que es una película que empieza muy fuerte, muy arriba, y luego yo sí que noté una bajada de ritmo. Una bajada de ritmo. ¿En qué parte aproximadamente, sin ser bueno, pues en la fiesta, en la casa, cuando él tiene que ir con la bicicleta a la alarma, cuando, o sea... Bueno, digamos antes de que todo... Que todo explote. Explote por los aires. Correcto. Digamos. Bueno. Entonces, después de tener este momento valle, vamos a llamarlo con un poco de paja, un poco de relleno, pero claro, la película, joder, si dura 95 minutos, quiero decir que tiene que llegar a los 90 minutos para media, ser un largometraje, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, pues, claro, visto el planteamiento del inicio y visto la media hora final que nos da la película, bueno, pues sí que es verdad que en el medio pues tienes un momentito valle que tampoco es que sea muy difícil de pasar, ¿eh? O sea, es un momentito valle más que nada que realmente te está preparando para los acontecimientos que vas a vivir en una última media hora, que es donde la película se pone al 11 o al 11 y medio, como decías tú. Un acelerón, pega un acelerón. Y entonces es brutal, porque ahí es cuando explota todo, es cuando te das cuenta de la situación, a la vez que los propios protagonistas se dan cuenta de la situación. Sí, señor. Intervienen otros elementos que hasta el momento no habías visto, etcétera, etcétera. Sí, y además la historia evoluciona hasta lugares que al principio quizás, pues yo no pensaba que iba a llegar, pero bueno, tampoco vamos a decir dónde, porque eso hay que descubrirlo. No, pero eso ya es hacia el final. Sí, pero me refiero que pero en ese sentido la película es valiente, porque además el final es explícito, es burro y... Sí. Y además va... Y no le duelen prendas. Va digamos, a hacer daño y a la encía directamente, ¿no? Sí, sí. A efectos del tipo de historia que está contando, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí ha sido una película que realmente pues la puedes vivir con una gran intensidad. Me refiero que todo eso que les pasa a los personajes, el David Moro lo sabe transmitir muy bien a la espectadora. Y a ver, entiendo que evidentemente el hecho de ir detrás de unos, otras, y ir cambiando un poco de registro y no quedarse siempre con los mismos personajes le hace que también sea todo muy dinámico, porque al fin y al cabo, pues eso, acaba siendo, sin quererlo, pues una especie de road movie por esta parte del mundo rural francés, que son las afueras de algún pueblito, que ahora no recuerdo en qué región está rodado, lo pone al principio de la película. Sí, pero luego hay un momento que se ve gran ciudad, ¿eh? Sí. O sea, que debe estar cerca de un núcleo urbano importante. De un núcleo urbano que al menos tiene algunos edificios que sí que son colmena. Sí, sí, correcto. Más allá de esos chalets, esos adosados que hay por ahí dispersos por la campiña. Pero para darle enjundia a una apuesta del director y guionista David Moreau, aparte de tener una planificación extraordinaria y una muy buena dirección técnica en el sentido de cómo está rodada en este plano secuencia, sí, te hace falta un elenco que también te cumpla. Y aquí tenemos, sí, actrices y actores muy jóvenes, se ve que incluso muy pocos conocidos, incluso en Francia. De hecho, una de las protagonistas principales, la Loggy Pavi, nos, exacto, explicaba que era su primer largometraje. Exacto. Y para mí es la que está mejor del reparto, o sea, está increíble. Y que, a ver, ella tiene una gran carga sobre sus hombros dentro, sí, de la historia. Y realmente, si os metéis en la página de la película, o sea, es que ella no tiene ni foto todavía ni IMDb. No, ni tiene foto ni IMDb, ni tiene foto en Film Affinity. Sí, digamos que antes de Mads ha hecho un corto y un videoclip. O sea, sí, así de frugal es su currículum. De hecho, los que tienen foto de sus compañeros de reparto son el Milton Richie, que es, sí, con el que empezamos, que será Milton Rich, sí, con el que empezamos la historia, que va a pillar al camello y que es el novio de esta chica interpretada por Loggy Pavi. Y luego la tercera en discordia, que es la Lucille Guillem. Exacto. Que también, pues, ya ha debido hacer más cositas y por eso, sí, pues, también tiene derecho a tener foto. Lucille Guillem. Y la verdad es que, aunque tiene menos peso, o igual, no peso, porque tiene peso, pero menos minutos en pantalla, realmente también sabe dar ahí todo su buen hacer actoral y realmente, joder, o sea, queda todo muy integrado en esta historia y el Milton también, pues la parte que le toca, porque él sobre todo lleva el pesito de la primera parte de la historia y la verdad es que, joder, o sea, vaya vaivenes que le ocurren al chaval, ¿no? Es que además, parece mentira, porque, a ver, yo no puedo estar más alejado de un chaval de 19 o 20 años que se mete droga a troche y moche, que va súper colocado en hike, ¿no? Sí, sí, arriba del todo. Pero a pesar de eso, de estar súper separados por personalidad, por edad, por circunstancias, por todo, acabas empatizando con él de qué coño estaría yo haciendo en esta situación. Es que, porque realmente, eso es lo guapo que tiene, claro, Mads, que es que consigue meterte, que el espectador esté, claro, que esté suficientemente, claro, introducido en el viaje para que realmente le importe lo que pase o no, o se plantee la duda de qué haría en esa circunstancia, qué dejaría de hacer, si el enfoque que está haciendo el protagonista es el adecuado o no. Y entonces, eso está muy bien. Y además con el pedo, que dices, hostia, o sea, no, claro, claro. Si ya con todas mis aptitudes, digamos, estándares, me costaría en algunos momentos. Hombre, tendría dudas, más que razonables, saber, ¿no?, qué hacer, pues imagínate con todo el globazo, ¿no? O sea, es que sería como diciendo, bueno. Pero es también un poco la parte de originalidad, ¿no?, que tiene Mads, y es eso que los actores y las actrices, pues, se ven en esta situación pues un poco así como girada y torsionada, pues en un estado de consumo de drogas, lo cual, pues, quizás dificulta también más el raciocinio y la toma de decisiones coherentes, ¿no? Pero el reflejo hacia afuera lo queda muy bien y el espectador queda completamente abrazado e imbricado en la historia, y yo creo que en parte es también por el plano secuencia. Si esta peli no fuera en plano secuencia, quizás el espectador tomaría más distancia y quizás no te impactaría tanto, ¿no? La historia. Bueno, es lo, no que habla, lo que hablamos de los recursos, como de la primera película que has hablado, que a lo mejor sí, eso de desordenar los capítulos sí, sirve precisamente para narrar la historia de la manera que quiere el director para poder manejar a su antojo a la audiencia, lo cual es lícito. Sí, hombre, claro. Estás contando una historia. Lo que pasa es que también luego es lícito también que la audiencia eso le siente mejor o peor, porque exacto, hay gente que se indigna cuando se encuentra estafado o estafada porque el director ha hecho con ella lo que ha querido, sí, ¿no? O estofado, en su o defecto. Estofado, ¿no? O estofado porque tenía mucha hambre. Hombre, y con algunos de Mad se podría hacer estofado, ¿eh? También. Directamente. Un ragú, ¿no? Pero un ragú de no vamos a decir de qué animal. Pero bueno, la verdad es que además Mads cuenta con, entre comillas, con la dificultad, pero también con la alianza de que la historia comienza como al atardecer del día D en cuestión, en el que pasa todo, y transcurre en el atardecer, en el comienzo de la noche y prácticamente durante toda la noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que muchas escenas hay poca luz, están oscuras, tenemos solo las referencias de las luces de los vehículos, de las farolas, del mobiliario urbano que se van encontrando por ahí y por allá. Y claro, eso también juega a hacer todo un poco más estresante. Igual de día no sería tan estresante. Pero, no, evidentemente. Y también yo creo que eso también ha ayudado pues a la planificación de las escenas, lo que hablábamos antes de, oye, técnicos eléctricos o maquilladores o lo que sea, cuando este atuerza con la moto por aquella esquina, todos al suelo, porque si no se ve con la cámara, no sé qué. Yo me lo estoy imaginando ahí, o sea, es que además... No, claro, porque además tú piensas que cualquier cambio físico, sí, a cualquier nivel en el elenco, se tiene que hacer sobre la marcha. Y acordaos de One Cut of the Dead, claro, sobre la marcha, eso, fuera de plano, para que luego cuando regrese al plano ya haya pasado algo. Sí, entonces, claro, es que la dificultad es añadida. Y no os penséis que no hay violencia para que luego no. Haya que... Ya os decimos que los 30 minutos finales son que la hay cuesta arriba, ¿eh? Y bastante bien, y toda esa violencia pues escenificada con estos cambios, vamos a decir, técnicos que tiene que haber en el cuerpo de algunos personajes, pues dices, oye, joder, macho, o sea, One Cut of the Dead me chifla, pero es que Matt me chifla más todavía sabiendo lo difícil que es. El registro es, ¿no? Bastante diferente, ¿eh? Sí, pero que me refiero que si para algo sirve One Cut of the Dead es para darte cuenta y cerciorarte de lo difícil que es hacer que todo transcurra de una forma lineal sin que se note demasiado. Y eso es algo que refleja muy bien aquella película. Y aquí es como un ejemplo serio de lo que pasa en One Cut of the Dead, ¿no? Efectos técnicos abro, sobre todo. Y la verdad es que yo, sinceramente, estoy muy contento con Mads. Sé que la película va a estar también programada en la semana de Donosti. Yo no sé cómo puede ser este pase con el jolgorio que se monta en el teatro principal. Yo, si te digo la verdad, es la típica peli que no me va a importar verla repetida ni en Donosti, ni en Molins, ni en algún otro sitio que se pueda caer, porque de hecho... En Molins es la tercera de la incluso maratón. En siguientes visionados, pues igual te vas incluso a fijar más en ese apartado más o menos técnico de cómo el plano secuencia va avanzando con todo lo que pasa en la historia, y realmente pues me parece muy estimulante, un registro muy guapo, y para quien guste de este tipo de narrativa, de lo que es contar la historia del tirón, pues este es un ejemplazo. Y de hecho, no sé, o sea, no estamos hablando de películas con una gran producción, con un gran presupuesto, pero con muchos skills técnicos que hacen falta para que esto quede creíble y verosímil, y realmente el resultado queda. Entonces, bueno, yo qué sé. Yo encantado con esta salida de fiesta que hacemos con este grupo de chicos y chicas de la Francia rural, porque a mí me hizo pasar un rato adrenalínico a muerte y sin tomar sustancias externas. Todo se ha dicho. Muy bien. Sí, aparte diría también, dime, Jordi, que eso, que el director, el David Moro, si no sonara, es un tipo que en 2006 hizo una película muy recomendable también que se titula Ills, ellos, que trataba sobre una pareja que estaba que vivía en un caserón y que aparecían unos chavales a importunarlos en la parte del jardín en el caserón, y bueno, les pasaban cosas. Y también era una película como muy agobiante, muy de... No vamos a decir que es una home invasion, sino es una... no sé cómo se diría, una película de asedio, más bien, es lo que es Hills, y realmente es una peli que es... Yo tengo un recuerdo, a pesar de haberla visto desde hace tantos años, que me dejó pues también bastante estresado. Me refiero que el David Moreau, esto de estresar al espectador, lo tiene un poco por costumbre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé. De hecho, he estado buscándola esta tarde a ver si estaba reseñada en texto en nuestro maravilloso blog de sinaudiencia.com, pero no la he encontrado porque, presumiblemente, aparte, en 2006, quizás era la época en la que el HUM todavía no era miembro de pleno derecho del equipo de sinaudiencia, sino que era un colaborador externo. Entonces quizás pues hablé de ella, pero como hablé de las que vi ese año en Donosti, en 2006, así en plan grupal, ¿no? Y se perdió como lágrimas en la lluvia. Bueno, ahí está, buscar algún programa de noviembre de 2006 que igual sí que sale. En fin. Pues, ¿qué pasa cuando tienes un tipo que se llama Joseph Kahn, que es uno de los directores de videoclips más prolíficos, eclécticos y famosos de la industria musical? Vale, pero ¿es más que Jonas Åkerlund o...? A ver, este tipo ha dirigido videoclips para Faith No More, para Korn, para Bryan Adams, Monster Magnet, Sugar Ray, Wu-Tang Clan... ¡Wow! Pero también para, pues yo qué sé, Britney Spears, Lenny Kravitz, wow. Jonas Brothers, o sea, Mariah Carey... Para el que le toca. Jennifer López, el que le toca, correcto. Pues este tipo, después de dirigir mogollón de videoclips, sí, de vez en cuando... saca un largometraje. Ah, mira, y esto es así desde el año 97 en adelante, ¿vale? Uh-huh. Y entonces va intercalando largometrajes, pero creo que tiene solo 4 largometrajes intercalados entre esta aluvión de videoclips. No está nada mal, ¿eh? 4 largos. Sí. Entonces, el primero, que a lo mejor os suena, que es una película que se llama Torque. Torque. Que era una aventura de moteros. Una peli de coches, no, de motos. De motos, vale, en es que este caso. Me sonaba sí. que era algo de motor, pero... Sí. Vale. Pues, este tipo. Sí, creo que era de 2004, una cosa así. Uh-huh. Se llamaba, aquí la llamaron Torque Rodando al Límite, pues sí. Y además salía el señor Ice Cube, supongo que por su vinculación musical. Posiblemente. Luego hizo otra película de corte de, digamos, terror juvenil. Esta debió andar por el año 2000, a ver si la encuentro, porque claro, como tiene tantos videoclips, sí. Están aquí metidas en medio. En 2011, que se llama Castigo Sangriento, oh, yeah. ¿Vale? Con un elenco en el que destacaba por ser conocido más tarde el Aaron David Johnson, pero el resto del elenco bastante desconocido. Luego tiene una película muy curiosa, que a lo mejor a ti te suena por el tema que trata, que se llama Bodied. Bodied, de cuerpo, entiendo. Bodied, sí, sí, sí. Cuerpezado o cuerpado, no sé, algo así sería. Y esta película es del año 2017 y trata de un estudiante universitario que, para la tesis de la carrera, decide coger las batallas de rap. Hostia. Y entonces... Pues no la he visto, ¿no? Esta tesis se convierte en una obsesión por competir él en las batallas de rap. Ya ves, le entra el gusanillo. Le entra el gusanillo. Y entonces, bueno, me ha parecido muy curiosa la película... Es una película de 2 horas, estadounidense, de 2017, Bodied, y a lo mejor te despierta tu interés. Pues sí, yo me la apunto por de pronto. Porque el tema que trata está muy curioso. Como un tío que acaba la carrera y tiene que hacer una tesis, escoge las batallas de rap y acaba obsesionándose con ganar una, ¿no? A ver, este pavo, Jordi, yo estoy viendo que realmente, o sea, tiene todos esos registros musicales que has dicho, pero tiene una franja de registro super rapper con... Para quien sepa un poco de hip hop de los 90, Das FX, Lords of the Underground, Onyx, Scarface, Public Enemy, AC, Smooth the Hustler, Sadatex. Hay cosas muy rebuscadas es aquí, que ¿eh? Te digo que es un tío súper ecléctico, qué porque fuerte. Le da igual rodar con la Britney Spears sí. de turno o con la Mariah Carey o con la Jennifer López sí. y luego irse al nu metal o irse al rap. Find No More. Claro, sí. Offspring, o sea que... un tipo que bueno, que no ha tenido... Pero bueno, que no. Me ha parecido destacable la carrera que ha tenido como director de videoclips. Sí. Que tú me decías, tanto como... Jonas Åkerlund. Pues quizá más. Equivalente. Equivalente, sí. Por cantidad, Allá andarán, quizás, ¿eh? Quizás este tendrá más. Lo que pasa es que el Jonas Åkerlund sí que ha hecho mucho videoclip top de los que se le quedan en la cabeza a la gente porque son historias y evidentemente pues el Jonas ya sabéis, ¿no? Pero bueno, sí que es espectacular lo que tiene este hombre en su currículum, sí, el Joseph Kahn. Yo ya me lo apunto. De hecho, tiene hasta el de Kit Storm de Mobb Deep, que es que es algo, es que es algo muy de nicho, ¿no? Muy de nicho y muy y más muy rico y que todo el mundo conoce Kit Storm de Mobb Deep, pero nadie sabe igual, ni siquiera yo. ¿Quién había hecho el videoclip? ¿Quién había hecho el videoclip? Que yo tampoco soy un experto en videoclips, pero hostia, estoy flipando con el currículum de este hombre. Pues bien, el Joseph Kahn llega ya en 2024 al cuarto largometraje. Sí, y se va a Sitges, ¿no? Y no, se va a Sitges. No me digas, hombre. Y se va a Sitges y se va a Sitges con una película que se llama Ick, I-C-K. Vale. ¿Vale? Ick. El dirige y co-guioniza junto a Samuel Lasky y Dan Kuntz. No Dan Kuntz, el escritor, ¿eh? Dan Kuntz. Vale. Dan. Que creo que es su primer guión. Uh-huh. Y entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un quarterback universitario. Esto es del fútbol, ¿no? De fútbol americano, uh-huh. Sí. Y que era una estrella súper prometedora. Y entonces, por una cosa que pasa, que ahora os explicaré por qué pasa, tiene una lesión, lo que tenía que ser que lo ficharon a una universidad súper grande uh-huh. y hacer carrera y ir a la NFL, se le trunca y se queda en ese pueblo de mierda el resto de su vida y además haciéndose profesor de física. ¿Vale? Bueno, vaya, pues vaya cambio, ¿no? Del sí, destino. Vaya cambio. Pues este tipo es Brandon Routh, uh-huh. que interpreta a Hank. ¿Y lo que, qué es lo que le pasa? Pues que este pueblo, que además tiene como una rivalidad con un pueblo vecino que es el que el Estado mima, el gobierno mima y le da todos los servicios y este pueblo no le da nada y tal, pues siempre tenían el enfrentamiento del partido de fútbol americano ya. entre los dos pueblos, ¿vale? Rivalidad local. La rivalidad local. Sí, señor. Entonces, resulta que el pueblo este pobre, entre comillas, desde hace tiempo que tiene un problema con una, vamos a decir, vegetación extraña, como unas enredaderas. Malas hierbas. Unas malas hierbas, pero muy gruesas, como raíces de árbol, ¡ole! Que van saliendo por todo el pueblo. Y van rompiendo las aceras y el asfalto. Sí, rompen, o sea, parecen muy fuertes, pero nunca nadie las ve crecer. Simplemente están ahí y están aparecen, ahí. Y cada vez aparecen más, pero parece que no crezcan. Pero realmente crecen porque están más grandes cada vez. Sí, sí, sí. Y entonces estas raíces están en el campo de fútbol americano, en las fachadas de las casas, rompiendo el asfalto de la carretera. Joder. Pero a la que las pisas se deshacen como... Fácil, o sea, se rompen sí, como fácil. Si estuvieran calcinadas por dentro. Hola, ¿vale? Como si fueran duras por fuera y por dentro estuvieran sí. entonces, hechas polvo. Si tú las pisas, pues se deshacen en polvillo. Yeah. ¿Vale? Pero hay Joder. Tantas que, bueno, que el pueblo ha asumido que están ahí y ya está. Forman parte del paisaje ya, ¿no? De hecho, la lesión de Hank en la final de fútbol americano, esta local, ¿sí? es por culpa de una de estas raíces que hay en el campo de fútbol Joder. Que le rompe la rodilla. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí empieza la película. Yo sí que os voy a decir, porque esto lo tengo que decir, que esta película emparenta muy fuerte con The Blob y con The Faculty. Vale. O sea que os podéis imaginar un poco por dónde pueden ir los tiros. Bueno, bueno. Entonces ¿vale? tenemos sci-fi, ¿no? Es ciencia ficción, sí, señor. Muy bien. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, él como es profesor de ciencias, por unas circunstancias, un día se da cuenta de que estas raíces no es que no crezcan, es que no crecen por el día, cuando la gente las ve, cuando la gente está despierta. Amigo. ¿Vale? Y precisamente son nocturnas, durante nocturnas. El día son más quebradizas. Yeah. Bueno, pues quizá por un tipo de contrafunción de la fotosíntesis, estas raíces se ven afectadas cuando tienen luz del sol. Una mutación de la clorofila o vete tú a saber qué. Y por la noche, en cambio, pues van a tope. Hacen más cosas. Yeah, yeah. Pero después de muchos años de convivencia con estas raíces, digamos que estas raíces un buen día despiertan. Ya. Yeah. Le dan un apretón a la vida. Sí, sí. Dicen, han dicho, es nuestro momento, ¿no? Estamos aquí. Y estas raíces hacen cosas. Vale. Como decía Rajoy, que los catalanes hacen cosas. Sí, las pues, raíces también. Aquí un señor de Nashville dice, las raíces hacen cosas. Qué bueno. Y bueno, está bien. La película tiene momentos de humor, pero todo muy negro porque realmente lo que se va a convertir es un survival del pueblo, porque va a ser un sálvese quien pueda, total y absoluto. Y bueno, es una película, 90 minutos, también en este... O sea, este año poco nos podemos quejar en Sitges, pero la mayoría de películas se han ceñido bastante bien a un horario, digamos, normalizado. Sí, y estamos encontrando muchas producciones de 90, 85, 95 minutos. A ver, aunque, bueno, siempre alguna chapada de dos horitas cae, ¿no? Pero... Déjame hacer un paréntesis en este comentario. Dime. Porque yo tengo pillada, creo que es para el viernes, que es la clausura de la sección Órbita, que es una película francesa dirigida por Gilles Lelouch, que también es actor, y es una película que dura, se titula Beating Hearts y dura 2 horas y 45. Hostia. Este es como la excepción del programa. Pero sí, en general, sí que es verdad que este año estamos viendo muchas películas de hora y media o similar, lo cual es de agradecer, porque así también tienes un ratito más para ir a mear, para ir a comer un bocadillo, para hacer lo que tengas que hacer o echarte un humo o lo que sea, en vez de entrar corriendo por una fila, saliendo por otra y volviendo a entrar por otra. No solo eso, es que en las dinámicas que nos movemos en los festivales, que muchos días tenemos 2, 3, 4, 5 películas. Algunos hasta 5 tienen. Claro. Sí. Yo no quiero. Yo nunca me he programado, excepto cuando voy a la maratón de Molins, que me meten 6 u 8 como el año pasado. Ya. Pero yo normalmente me quedo en 3. O sea, 3 me parece razonable y es más o menos el tope que me pongo diario. Sí, no, y que luego también eso, también yo creo que la percepción que tienes de lo que te están contando en la pantalla también es diferente que si llevas 1 o si llevas 5. Claro, y además, si puedes distribuirlas, 3 es fácil distribuirla, una hacia las 12, una del mediodía y las otras 2 por la tarde, pues ya es mucho más llevadero, ¿no? Bueno, pero sí, este comentario venía por el rollo de la... De la duración. De la duración, que sí que es verdad que estamos teniendo un año pues así ligero en cuanto a duraciones. Eso no quiere decir que haya días que tengas que comerte un caramelo de menta antes de entrar a la siguiente película que te toca, porque los horarios están solapados igualmente, pero eso es harina de otro costal o otra canción diferente, ¿no? Estábamos con ICK. Con ICK. Entonces, bueno, pues realmente aquí, claro, que él sea profesor de física, pues también va a ayudar a que él pues realmente ve que hay unos cambios en esta, en esta vegetación. Biológicos. Y bueno, pues va a haber un momento en que interviene pues también la Guardia Nacional, pero como no, se va a proteger al otro pueblo, al porque pueblo ellos no cuentan para nada. Pero bueno, todo amenizado con cosas de humor y un poco la situación personal que tiene él, porque él, al ser el quarterback del equipo, era el que tenía a la animadora, que era su novia y tal, pero cuando él sufre la lesión, digamos que la animadora es un poco interesada, le abandona. ¡Vaya hombre! Y se va con un poco el friki del pueblo, que es el que luego triunfa y tiene una empresa y es el que gana dinero, ¿no? En este caso una empresa de real estate, ¿no? Una empresa inmobiliaria. Vale. Y entonces, de alguna manera, el protagonista carga con esa losa de que encima perdió a la novia, de la que sigue estando enamorado. Una historia muy de loser, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, pues... ¡Qué fuerte! La película es llevadera, se deja ver. Es una historia contada muchas veces en el cine, en el cine de terror ciencia ficción más. O sea, es, ya te digo, emparenta muy fuertemente con estas películas que he comentado. Sí. Pero dentro de que más o menos sabes lo que va a suceder, pues está bien. Se deja ver. Cuando realmente la plaga avanza, no hace prisioneros. Si se tienen que llevar por delante a quien se lleven, se lo llevan. En este sentido, la película es explícita. La película tiene momentos de aquí va a caer el que haga falta. Y bueno, eso se agradece. Sí que es verdad que más o menos hay unos personajes que ya ves que, bueno, que de alguna manera van a ser los, entre comillas, protegidos, ¿no? Ya. De la trama. Pero bueno, en eso es una película muy de homenaje a las películas de ciencia ficción de los 50 y los 60, donde había un núcleo principal de protagonistas que más o menos ya sabías que iban a defenderse de la hecatombe, de la amenaza, pues con uñas y dientes, y que más o menos iban a salir la mayoría con bien. ¿Vale? Vale. Ahí lo dejo con ese comentario. ¿En el reparto? Pues en el reparto pues tenemos a gente como el Brandon Routh, que está de protagonista, la Mina Subari, el Corey Hart, y luego pues actrices y actores jóvenes como la Marian Gabelo, la Marina Polly Weisman o la Taya Sofía, que bueno, que están todos funcionales, que están muy bien y que realmente pues cumplen con las expectativas. Tampoco es una película de grandes actuaciones, es una película pues de un pueblo que se ve asolado por una circunstancia y que realmente lo que has de hacer es salvar el culo, como puedas. Entonces, bueno, pues que acaba llegando también al survival, ¿no? Un poco también. Sí, no, ya te he dicho, al final es un survival de una población. Y entonces, bueno, pues has de intentar sobrevivir como puedas y hacer frente, dentro de tus posibilidades, a esta, vamos a llamar, invasión vegetal. Amenaza vegetal. Amenaza, ¿no? Vegetal. Amenaza de clorofila. Oye, y esto, para llevar a cabo visualmente la amenaza vegetal, ¿se ve el rollo? ¿Hay que hay cosas de ordenador? O... Claro, todo el tema vegetal está hecho principalmente por CGI. Claro. Eso está claro. Lo que sí que hay algunos efectos prácticos al nivel de ciertas, vamos a decir, bueno, escenas un poco explícitas, sí, que bueno, pues habrán metido algo de maquillaje, algo, pero principalmente es CGI. Uh-huh. Es una película, supongo que para abaratar costes lo mejor es recurrir al CGI. No, y que si la amenaza verde es muy extensa y que afecta a muchas partes del pueblo, pues igual también pues eso hay que amortizarlo. De todas formas, debo decir que como la película juega la baza que he explicado antes, sí, que esta planta, que había estado como durmiente durante varias décadas, acaba despertando y su expansión se produce de noche, pues esto también juega a favor de que la CGI quede mejor integrada y se le noten menos las costuras. Bueno, en alguna escena diurna o de amanecer o de atardecer se puede ver un poquito más, pero claro, obviamente, si quieres plantas moviéndose o... Está complicado el rollo. Sí, sí, sí. Bueno, te tienes que ir a como lo hacían en Posesión Infernal, la primera, pues muy amateur, con stop motion, con las plantitas enrollándolas en la actriz, y pues lo que había. Ya. Lo que había. Pero aquí, bueno, claro, hubieran tenido que tirar mucha stop motion. Exacto. Entonces, bueno, si la película es ambiciosa en cuanto a cantidad vegetal, pues claro, evidentemente tienes que ir a la parte digital, si no... Es que no hay mucho más. Bueno. La película está entretenida, la película está correcta, no esperéis un peliculón, pero oye, para pasar una tarde tan ricamente. Y sobre todo es una de esas películas que en este Sitges he visto ya alguna más que esta y alguna más. Buena película de iniciación para el terror y ciencia ficción, para si tenéis hijos o hijas en edad preadolescente o adolescente. Exacto, preadolescente. Es una buena introducción para que le cojan el gustillo. Qué bien. Sí, ¿vale? Es un poco lo que ha pasado con la de Silent Plot de Max, que bueno, pues se queda en más una película para iniciar a gente al género que en una película para gente ya versada. Experimentada. Sí, bueno, así es. También tiene que haber para eso, de hecho. No, evidentemente. Hay una parte de la programación de Sitges de este año, sobre todo en la parte de animación, que está claramente orientada a esta, digamos, parte de la población, que van a ser los y las que nos van a tener que dar el relevo dentro de unos años y que si no se cultivan, pues se perderá. Y eso es una realidad. Y de hecho, aprovecho también para entroncar con otro tema que siempre muy candente en todos los festivales a los que asistimos, sobre todo de género, que es el relevo generacional y la asistencia o afluencia de gente, vamos a decir, menor de 30 años. No estoy hablando ya de gente de menor de 20, sino de menor de 30. Y realmente, pues, Sitges es uno de esos sitios que, evidentemente, porque también tiene muchas más posibilidades y porque tiene una red estructural más fuerte y más potente, y esto pues sí que le da mucha caña, ¿no? Y de hecho, pues esta mañana, por ejemplo, que hoy era miércoles por la mañana laborable, pues había por ahí pues una gran cantidad de gente menor de 30 años que dices, hostia, menos mal, tío, que vale que vendrán con su escuela o con su instituto, que hacen un ciclo formativo de alguna cosa audiovisual o X, lo que toque, o porque les han quitado una clase y van allá. Pero ahí están, y zampando género, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante. Y luego la labor que hacemos los padres. También, que también. Y los tíos. Yo estuve viendo Terrifier 3 con mi hijo. Toma. Este sábado voy a Escape con mi hija. Franz estuvo con sus hijos, por ejemplo, Emilio estuvo con su hija. Esta mañana se había ido el señor Francisco... Hallenbeck. Ay, perdona. Colablanca también estuvo con su hija y estará mañana también en la charla de Geoffrey Rush. O sea, quiero decir que los que tenemos descendencia, intentamos también animarlos a que entren en el género y que les guste. Está claro, está claro. Y es que es necesario también. Por la parte que me toca, a mis hijos no le hacen asco. Bueno, está guay. De hecho, como curiosidad, no voy a hablar de ella tampoco ahora, solo es como te voy a dar un caramelín, pero luego te lo quito, ¿no? Hay dos escapes este año en... No, yo la llevo al escape de Rodrigo Cortés. En Sitges hay un escape coreano y hay un escape Rodrigo Cortesiano. Pues bueno, el escape es chino, ¿eh? No es coreano. No, es coreano, que lo vi yo ayer. Ah, vale, pero es que entonces hay tres escapes. ¿Hay tres escapes en serio? Entonces, ¿cuál es la otra? Escape from the 21st Century. Ah, vale, pero esta es escape a secas como la de Rodrigo Cortés. Vale, pues, pero hay tres escapes. Vale, entonces hay tres escapes y uno del siglo XX. From 21st Century es china. Vale. La escape que tú dices que es coreana. La escape de Rodrigo Cortés que... Que la escape que digo yo es coreana porque va de un sargento del ejército norcoreano que se escapa, bueno, no es que se escape, se quiere escapar a Corea del Sur. Me refiero que más escape que eso no hay, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, no... Y además, claro, si el título es anglosajón, escape y escape suenan, o sea, escriben igual. No, es que suenen diferente. Es que las dos se llaman escape. Entonces, lo que pasa que la coreana tiene su nombre coreano que la respalda, ¿no? Entonces es escape, entre paréntesis, lo que sea en coreano, ¿no? No, pero la de Rodrigo Cortés española es escape, no es escape. Pero no es escape en castellano, no en inglés. Es en castellano, si el reparto es Mario Casas, Guillermo Toledo, José María Pou, Blanca Portillo, Ana Castillo. O sea, Willy Toledo con Mario Casas en una misma película. Sí, señor. ¿En serio? Sí. ¡Hola! Qué fuerte que es el cine, ¿no? Willy Toledo, que pobre, decía que no le daban, por ser tan izquierdoso, no le daba a nadie trabajo, pues al menos se ve que Rodrigo Cortés no le importa el corte político que tenga Willy Toledo. Vale, pues ahora lo entiendo todo, pero bueno, sí, entonces una es con S y otra con ES. Entonces son escapes, pero son escapes con matices. Vale. Bueno, en fin, esto era solo por hacer chascarrillos del festival, aunque no hablemos de esas películas, ¿eh? Que ya las iremos. Si quieres, la semana que viene, cuando se pase todo este berenjenal, hacemos un escape español versus escape coreano. Vale. Y así hacemos la confrontación. Sí, porque además... Tienen nada que ver las películas. Me estoy temiendo mucho que en el programa del sábado vamos a tener a Jordi Vaquero incidiendo muy fuertemente en Escape from the 21st Century. ¿Ah, sí? Sí, porque además es una película china... ¿Le estás lanzando un dardo? No, porque le gustó muchísimo. A mí me gustó, ¿eh? Es una película que está bien, muy animada, no paran de pasar cosas, pero es que el director le gusta mucho la animación y fusiona muchas escenas de imagen real con animación. Ah, qué bueno. Y está curioso, porque es animación tipo cómic, no es, o tipo anime, no sí, es una sí, animación... Sí. Como hemos visto a veces Quien engañó a Roger Rabbit, o sea, unas cosas así, no es ese tipo de fusión, es una fusión en que un protagonista puede atacar a otro y de pronto su puño convertirse en una animación de dibujo animado. Por el camino, ¿no? Por el camino, puñetazo. Sí, sí, o sea, muy dinámica y muy curiosa, sí. Bueno, ¿quién querría escapar del siglo XX con lo majo y además, que era? Además, en Escape from the 21st Century hay saltos temporales, no digo nada más. Bueno, ya me imagino, porque claro, si tienes si no, no te escaparías tienes del que siglo escapar XXI. De un siglo, ¿cómo te vas a escapar si no es haciendo eso? Una diversificación en la línea temporal, ¿no? Todo bueno, esto es que era para resumir que ICK sí. Está recomendada. Exacto. Está bien. Es que, una película aceptable que está entretenida. Y que aparte en algún momento hablaremos de todas esas películas que solo citamos por el nombre y ya está. Porque hoy no nos vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles? Todas estas con las que hemos ido concatenando y mezclando. Y bueno, tal. De Blob y de Faculty y tal. No, hablo de las que hemos visto en el festival. Ah, no, bueno, sí, eso. Tendremos que, bueno, iremos dando salida, pero pasará lo de siempre. Sí, algunas se quedarán en el tintero in eternum y otras saldrán cuando menos te lo esperes. Acabas de sacar un tema que es muy doliente para mí, que es las películas del tintero, porque yo este año anterior, la anterior temporada me refiero, porque el año no acaba justo con la temporada, sino que queda en medio. He hecho un esfuerzo mayor que hace dos temporadas, pero aún me ha quedado alguna de Sitges 2023 ahí guardada. que ya yo qué sé, ya veremos a ver si un día haremos los archivos perdidos de Sin Audiencia o vete tú a saber qué, porque claro, también tampoco la vida nos da ya para hacer más podcasts y más, no. Y más reseñas y más cosas, ¿no? Esta aunque, semana dos programas, ¿qué más queréis? Aunque la gente de Cine en Serie también están ahí y en ese aspecto me dan envidia sana, pues están casi prácticamente publicando cápsulas de media hora diarias, ¿no? Diarias, sí, dices, sí. Y algunos días se van a 40 minutos. Y dices, hostia, tío, que vale que... Y eso, mira, gracias por recordármelo, porque antes de que vengas con otra película... Sí, además voy a entrar con una película que me gusta mucho. Se lo dije a Jordi Vaquero y quiero cumplir mi palabra, porque sí. Jordi Vaquero, que es como una persona de renacimiento, como nuestro Leonardo da Vinci... Total. Por un problema de TDAH o hiperactividad, seguramente. Un día me lo confirmará. O porque eres así. Resulta que no contento con ir a ver un montón de películas y grabar esas píldoras de Cine en Serie diarias, se le ha ocurrido este año en su canal de YouTube, Vaquero Jordi, que si no estáis suscritos ya os podéis suscribir. Descarado. Hacer un videoblog del festival. Videoblog en el que en el segundo o tercer capítulo has salido tú en una entrevista. Sí, me pilló por banda junto a Alex Oliveras, ¿no? El jueves que me pilló nada más llegar al festival, que no me había ni peinado. Pues bien, hizo un capítulo cero, que es la previa de cuando se iba para Sitges, uh-huh. Y cada día ha sacado un capítulo de videoblog. Capítulo 1, 2, 3. Es súper interesante, solo os digo esto. Él va acreditado este año, ha ido a un montón de conferencias, veréis que ha conocido a Damián Leone, al David Howard Thornton, a un montón de gente. Un montón de peña. A Mick Garrish, a... Bueno, al... Lo diré mañana. ¿A cuál de ellos? Con el Mick Garrish estaba también el... Nick Frost, no. No, el Flanagan, Mike Flanagan. Sí, señor. Bueno, un montón de gente. Sí, de hecho, ves a Jordi Vaquero por el festival, va siempre con la cámara... No al hombro, sino en la solapa. O sea, sí. Por si acaso hay que apretar al rec rápidamente. Y entonces, pues, aparte de que ha ido a estas masterclass, que ha grabado algunas y que está entrevistando a gente en el festival, que os está dando la opinión de las películas que ha visto, uh-huh. Antes de entrar y luego al salir, es que encima, él, que es un tío súper dicharachero y ameno, os lo cuenta todo con mucha gracia, sí. Pero también se ha ido en medio de la zombie walk para que los que no podéis desplazaros a Sitges, pues podáis vivir lo que es una zombie walk y también para que podáis vivir el ambiente de una alfombra roja, de una masterclass o para que veáis cómo es el auditorio, cómo es la sala Tramuntana. O sea, está muy bien. O sea, yo creo que es una muy buena idea. Es un documentalista. Y tenéis un documental amateur, pero hecho con muchas ganas y con mucha gracia, de lo que es un festival de Sitges vivido desde dentro. Sí, señor. Entonces, oye, lo veo. Canal Vaquero Jordi. Vaquero con B alta y con K de kilo. Sí, como el jugador de fútbol, si os acordáis. Correcto. De la Real Sociedad del Barcelona, exacto. Vaquero. Pues Vaquero Jordi, entráis en su canal y tenéis ahí ese videoblog de Sitges, que es súper recomendable. Y ya de paso, suscribís y le dais un like, porque el tío se está pegando un curro que ya no solo filmar y entrevistar y hablar y decir todo esto, sino que luego llega por la noche, después de ver 3, 4, 5 películas hecho caldo, tiene que editarlo y montarlo para subirlo al canal. Y lo sube, que es un sí. Curro, ¿eh? Sí, es un curro, además, autoimpuesto, porque es todo voluntad suya propia de aprovechar este año que estaba pues de libre de obligaciones laborales, por decirlo de alguna forma, y se ha focalizado en el fucking festival y le está sacando un jugo que se te va a la olla. Ahí está la prueba, ¿no? Documental, nada más y nada menos. Pero bueno, Jordi Vaquero ha visto muchas películas, pero he de decir que no he visto esta de la que voy a hablar ahora. Así que vamos a darle caña. De hecho, vamos a irnos a un sitio un poco inhóspito en el globo terráqueo, en el planeta Tierra, como es Kazajistán. Y diréis, ¿y qué pintamos las de Sin Audiencia en Kazajistán? Pues disfrutar de una de las películas, o al menos esa es mi opinión, más contundentes, giraditas y what the fuck que al menos yo me he podido encontrar en esta primera parte de festival, como es la película kazaja, todo se ha dicho, de Kazajistán, Steppenwolf, que aparte de ser un grupo famoso de rock, es también una novela de un escritor, creo que era suizo-alemán, llamado Hermann Hesse, súper famosa, y que ahora, en 2024, pues se ha convertido en, digo, Steppenwolf, en una película de Kazajistán. Lo peor de todo es que Jordi Vaquero la tenía y al final no sé por qué la cambió por otra. No sé si por Your Monster o alguna cosa de estas. Se siente. Ya, no, yo bueno, no digo nada. Es broma, que yo lo quiero mucho a Jordi. De hecho, hoy hemos estado viendo juntos, por ejemplo, Round Up, la cuarta parte. Por hacer un inciso de cosas que vemos juntos, el Hum y Jordi Vaquero. Pero bueno, vuelvo a Steppenwolf, vuelvo a Kazajistán, porque no he dicho nada todavía. Y la verdad es que aquí estamos delante y estamos en la sección órbita del festival. Me refiero que no esperéis aquí platillos volantes, no esperéis zombies, sino aquí la explicitud viene de situaciones extremas relacionadas con la violencia que puede ser más o menos cotidiana dentro de un ámbito que nos es súper ajeno, como es un país como Kazajistán. ¿Qué podemos decir de Steppenwolf sin caer demasiado en los spoilers? Porque además Steppenwolf tiene muchas cosas originales y la primera cosa original que tiene es que tampoco tiene una narración explícitamente definida para espectadores que sean un poco vagos. Me refiero que en esta película, en Steppenwolf, que por cierto es del director Adihan Yerzhanov, no sé si lo he pronunciado bien, pero es así el nombre de este director, que por cierto es un tipo experimentado en Kazajistán porque tiene pues una docena de películas o así, me refiero que no sé cómo estarán las otras, pero esta está que flipas, así os lo digo ya. Y aquí el planteamiento narrativo que nos hace este hombre en Steppenwolf es un planteamiento de, mira tío, yo te voy a enseñar una secuencia de hechos protagonizada por determinados personajes y tú como espectador te tienes que montar tu película en tu cabeza. No te voy a explicar más que lo mínimo necesario para que entiendas qué es lo que está pasando, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, pues no vamos a tener una explicación de dónde vienen determinados personajes o no vamos a tener una explicación, al menos explícita, de por qué existe este enfrentamiento armado en el comienzo de la película, por poner un ejemplo, ¿no? O no nos van a explicar el pasado de según qué personajes más allá de lo que puedas deducir de las conversaciones entre ellos, ¿vale? O sea, me refiero que cero flashbacks, cero títulos en la parte de abajo de la pantalla, cero información adicional. Aquí el Adihan Yerzhanov lo que hace es, pues coge su película y te la lanza a la cara. Y tú, como... Que somos de Azerbaiyán. Como, no, de Kazajistán. Ah, de Kazajistán. Es que como nos equivoquemos, luego podemos... No, es verdad. No sé si son... Somos kazajos. No sé si se llevan bien o no, que es que aquí también, con lo que nos enseña esta película, si algo me queda claro, es que tienes que tener mucho cuidado con los kazajos porque hay kalashnikovs por todos lados. O sea, vayas a donde vayas en Kazajistán, hay algún kalashnikov metido debajo de algún sitio, de un banco, de una silla, de una mesa o debajo de una caja. En fin. Entonces, yo lo que os voy a contar un poco es pues una sinopsis sobre la marcha de lo que pasa en Steppenwolf, ¿no? Steppenwolf empieza con una imagen muy gráfica de un furgón, más que un furgón, es como un autobús policial cargado de policías y de gente detenida que está parada en un descampado y hay un tío que ha bajado, que está esposado y que lleva un saco en la cabeza para que no le vean la cara, que está fumando, que lo han bajado a que fume, pero mientras tanto hay policías limpiando escudos antidisturbios que están manchados de sangre y los están limpiando en el descampado mientras el otro fuma. La película empieza así. Antes hay una cita de Hermann Hesse, que también quiero pensar que igual hay algún vínculo conceptual. Yo no me he leído la novela, no sé si lo que se cuenta en la película Steppenwolf tiene algo que ver con la novela de Hermann Hesse, pero quizás es una adaptación a la actualidad y que quizás, pues, no sé si quien haya leído la novela si conseguirá llegar a ese paralelismo o no, pero la cuestión es que este furgón, este, vamos a decir, convoy policial, porque van varios vehículos y que transporta tanto policías como gente detenida, llegan a una especie de centro de detención, que es un edificio en un descampado, en un páramo, rodeado por una muralla que está hecha con ladrillos de hormigón hueco, de estos que son de construcción rápida para levantar una parecilla, y Al poco de que llega este convoy policial para descargar a los detenidos y tal, sufre un ataque militar de unos milicianos, una facción que no nos explican exactamente quiénes son y que toman el lugar. Así empieza la película. Y casualmente, pues, pequeño spoiler, ese tipo que hemos visto con el saco en la cabeza puesto y esposado fumando en la primera escena, resulta que va a ser el protagonista. Vamos a saber, otro pequeño spoiler, que es una especie de policía experto en cazar a, vamos a decir, criminales o mafiosos especialmente difíciles de cazar, y que ese tío ha venido en ese furgón esposado y encapuchado, o sea, con un saco en la cabeza, para parecer más un delincuente que no un policía. Y ha venido a cazar. Entonces, esto es lo que nos plantea, grosso modo, ¿eh? Porque es, ya os digo que es la interpretación que yo hago de lo que el director nos lanza a la cara, porque aquí las explicaciones sobran. Tú te tienes que montar tu película, yo te monto aquí una secuencia de hechos que lo primero es súper descarnada, es una cosa como súper violenta. Aquí en esta película, ya sé que es un, entre comillas, un estereotipo decirlo, pero hay películas en las que se hacen prisioneros y en las que no. Pues aquí no hay prisionero que valga. Aquí, o sea, se dispara hasta el apuntador. Si hay Script Girl o Script Boy, también le disparan. Me refiero que, yo qué sé, aquí hay una de tiros que flipas. De hecho, a efectos de violencia y de enfrentamientos armados, sobre todo, porque aunque también hay peleas cuerpo a cuerpo, es prácticamente un western. O sea, aquí, evidentemente, esto está transcurriendo, vamos a pensar que en un momento más o menos actual, en algún lugar inhóspito de Kazajistán, en algún momento de la trama, otra pequeña pista, nos dicen también que estamos en una zona fronteriza con algún país vecino de Kazajistán, lo cual fomenta que haya, pues eso, tráfico de sustancias ilegales y de otras cosas que no son sustancias ilegales, pero que traspasan las fronteras también, como son los seres humanos, ¿vale? Me refiero que estamos en un punto perdido del mapa de Kazajistán, con un conflicto latente entre policías y un grupo armado indeterminado que no nos explican muy bien quiénes son, y entre medio hay un policía que está intentando cazar a un mafioso. Y con esta bola tenemos Steppenwolf. ¿Y qué pasa? Pues que con estos mimbres y tal y como está narrada la película, con esta forma tan descarnada, tan de lanzarte a la cara la violencia, la historia para que la interpretes tú, a mí me recordaba fuertemente, primero, a una especie de neo-western a la kazaja, y lo segundo, en algunos momentos de la parte con enfrentamientos armados que hay en la película, me recordaba fuertemente a Sam Peckinpah. Me vino a la cabeza que dije, joder, macho, o sea, es que esto es Peckinpah kazajo, tío. O sea, tal cual. Y todo esto lo unimos también a una galería de personajes de lo más, primero, variopinto, étnicamente, estéticamente y con comportamientos también que cuidado con ellos, ¿vale? Porque el protagonista, este supuesto policía que va a ser un poco el eje de la historia, es un tipo que, primero, se parece un poco físicamente al Butcher de The Boys, pero es que su comportamiento, o sea, Butcher en The Boys ya es girado, porque va de vueltas de todo, porque le da igual la consecuencia de un enfrentamiento violento cuando tiene incluso desventaja táctica respecto a otros, pero es que el tipo este de Steppenwolf, o sea, está más girado todavía que el Butcher de The Boys. O sea, no es solo que se le parezca físicamente, sino que además tiene esa actitud, pero más a tope todavía. Entonces, claro, es un cóctel realmente explosivo, súper estimulante, además que te deja a cuadros muchas veces por, también por esa facilidad con la que la gente tira del gatillo en esta historia, que eso también le hace un poco ser bastante western en ese aspecto, ¿no? Aunque sean más que Colts, sean Kalashnikovs, lo que se dispara todo el rato. Y de hecho también es muy curioso que se supone que el Kalashnikov es un fusil de asalto conocido por su sencillez y por su facilidad de uso, pero a veces también se atasca. Y cuando se atasca, el Kalashnikov se puede usar de otras formas y aquí lo usan de otras formas también. Entonces me refiero que tenemos una bola de factores súper, para mi gusto, sabrosos, interesantes y que nos ponen además una historia, conforme la vamos descubriendo por el camino, bastante dura, bastante cabrona. Una historia en la que apenas, o sea, evidentemente el loco este que hace de prota, con todo el cariño le digo lo del loco, en algunos momentos también saca el humor negro a pasear. O sea, que sean kazajos no quiere decir que no se rían. Pero es que, claro, el humor negro en esta historia es como el humor del infierno, ¿no? Prácticamente. Porque es que lo que nos pone delante aquí el director en Steppenwolf es una historia de caos, destrucción y violencia en la que nada puede salir bien. Porque todo está en contra de no solo del protagonista, sino de todo el mundo. Porque es todo tan violento, tan inestable, esa es la sensación que a mí me dio, ¿no? Tan fuera de lugar que puede pasar cualquier cosa, pero claro, de todo cosas dentro de este mundo real, ¿no? No estamos hablando de que puedan ocurrir cosas fantásticas o de ciencia ficción o lo que sea. O sea, es órbita pura y dura. Es un... Para mí, o sea, te lanza la peli a la cara, pero es que también te podía escupir tranquilamente el director a la cara y te quedas a cuadros porque realmente aquí hay cero empatía con ningún personaje. O sea, ya también es otro tópico de hay pelis en las que no te tienes que encariñar con los personajes, tararí, o sea, aquí, o sea, es imposible encariñarse con nadie porque son todos odiosos, ¿sabes? O sea, y vale, igual hay alguno por ahí secundario que igual te hace un poquito de gracia y tal, pero bueno, la verdad es que es una película que para mi gusto es una pequeña bomba, descubrirla, saborearla y de hecho, pues también un poco conocer esa forma de ver el género, al menos el género que podría ser, en este caso, pues estamos en órbita, suspense criminal mezclado con suspense policial, aquí más criminal que policial, porque el policía que hay es más malo que cualquiera de los mafiosos que aparecen en la película, más chungo, quiero decir, pero tenemos ese registro un poco desfasado, de gatillo fácil, de me muevo por el campo, por el páramo, por esos descampados kazajos que parece que no hay nada, pero llegas a un sitio y la están liando porque como no hay nada que hacer, pues la lían y no sé, como que entiendo que parte de mi sensación, digamos, positiva de esta película es tener también un poco desconocimiento de la realidad de Kazajistán, que evidentemente no creo que sea nada parecido a lo que pasa en esta película, pero es el típico impacto estético que dices, hostia, qué guay que me enseñen, por ejemplo, que es un detalle tonto, pero las lenguas. Evidentemente yo no hablo ni kazajo ni ruso, pero aquí se hablan las dos cosas. Luego tenemos, pues también, pensar que Kazajistán es un país que es, creo que, tan grande o un poco más grande que Mongolia. Es que es súper ancho. O sea, de hecho, creo que es uno de los países de Asia sin mar más grandes que hay. Y hay unos cuantos por ahí por Asia Central que son así, ¿no? Pues Kazajistán es uno de ellos. Entonces, claro, esa sensación de amplitud, de hiperextensión y aparte, entre comillas, de ausencia de ley, pues queda súper, como súper empapada en esta historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo, es una película que vale que es súper cruda, que es súper descarnada, que aquí no, aquí se dispara hasta el propio director. Yo creo que le dieron un disparo en el pie en algún momento, pero es una peli que para mí ha sido una sorpresa visualmente, también narrativamente, por esa forma tan explícita de no quererte contar las cosas para que tú las descubras. Y realmente, pues la verdad es que de esta primera parte de Festi es la peli que más me ha subido la adrenalina en el momento de ver la película. Y además es una peli en la que no vamos a tener tampoco esos prejuicios de no enseñar según qué cosas en cuanto a violencia, porque es la mentalidad de Asia Central, no es la mentalidad de Europa Occidental. Entonces, quizás aquí hay algunas líneas rojas en las producciones de ficción que no se pasan, pero allí no tienen por qué ser las mismas. Entonces, bueno, me refiero que en ese aspecto también va a ser bastante más explícit de lo que normalmente estamos acostumbrados a la explicitud en este tipo de registro en el mundo europeo occidental. Entonces, yo creo que eso es como el segundo golpe que te puede dar la película, aparte de la estética visual que tiene, tan, tan fuerte, tan descarnada, tan de, entre comillas, mafiosos, señores de la guerra, policías corruptos que no le hacen asco a nada, y todo se hace ahí una bola de gente indeseable que acaba explotando, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Para mí, Steppen Wolf, ya os digo, no sé si ganará algún premio o no, o pasará desapercibida, porque es una peli que también, pues, no sé si se han hecho dos pases, como muchas de ellas, pero en un mare magnum, como es el Festival de Sitges, en el que pasan tantas películas, pues evidentemente que destaque una en concreto, y además de Kazajistán, es complicado. Pero, yo qué sé, yo aquí dejo el registro y quien la tenga a tiro, nunca mejor dicho, que le dispare, porque se va a llevar una sorpresita. Yo quiero pensar que ojalá tenga algún tipo de distribución, aunque sea en alguna plataforma esquinada o yo que sé qué, pero bueno, eso también dependerá de si tiene un poco de eco mediático en el festival, una vez el festival acabe o no. Pero sorprendente es un rato, y violenta otro rato también, y que te deja con el culo torcido todo el rato, por todo lo que pasa y por cómo se tratan entre sí los personajes, también. O sea, yo qué sé. O sea, no sé qué decir chungo de ella, porque todo es chungo. Chungo desde el buen sentido, ¿no? De que es una propuesta tan visceral, tan a tope, que pff, yo qué sé. O sea, solo queda pues quitarse el sombrero si llevar el sombrero. Steppen Wolf, Kazajistán. Ya está. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Fatal. Ya estamos fatal. Sí. Bueno, ya está. Bueno, si quieres hacer algún comentario no tenga que ver con alguna película o alguna cosa, tu experiencia fuera de las proyecciones, o eso sí que nos daría tiempo, pero quizás eso. Bueno, lo único decir que el otro día casi pagué las consecuencias de los retrasos del Auditori. Ah, hombre, los famosos retrasos del Auditori. Sí, porque lo que hicieron fue dejarme sin tren. Ah, no llegaste a tiempo al último tren de las 10:30. Correcto, de las 10:20. Eso sí, que es que no llega ni a 10:30. Claro, pasa que hay unos regionales que paran en Sitges a veces a las 22:58. Vale. Y ese día era un domingo y no había regional que parara a esa por hora. Sitges. Ya. Y entonces, además te pilló en domingo. En domingo. Y ya. Entonces, claro, me tenía que esperar al tren fantástico a la 1:30. Y hice yo creo que he hecho el recorrido, nunca he hecho el recorrido tan rápido entre el auditorio y la estación. Tardé 8 minutos corriendo. Con tus piernas largas. 8 minutos con tus piernas largas. Te van a llamar. Y perdí el tren por 40 segundos. Ah, o sea que lo viste por la esquina de la estación. O sea, lo vi parado en la estación, yo llegando ya sin resuello y no me da tiempo. O sea, estaba como a 40 metros de los tornos y el tren arrancó. Arrancó mirándome con media sonrisa. Y saludando así en la lejanía. ¡Adiós! Entonces se fue acumulando gente y cuando Con el mismo problema que yo. Y cuando éramos unos 30 o 40, hubo uno que se le ocurrió mirar el horario de los regionales desde San Vicente de Caldés. Sí, que es como un pueblo, dos pueblos más abajo, ¿no? No, dos pueblos no, cuatro. O sea, después de Calafell, claro, son 30 minutos a San Vicente de Caldés. Media hora de tren más. Pero si cogíamos en 5 minutos en la vía 2, bueno, la vía 1, que es la que está cruzando, sí, un tren hacia San Vicente de Caldés. Sí, dirección Tarragona, digamos. Dirección Tarragona nos dejaba ya a las 11:10 y teníamos un regional que salía a las 11:20. Claro, te la jugabas porque era el último regional, sí, que además es el que volvía de Portaventura, porque como está cortada el tren, llevan a los chavales en autobús de Portaventura, ¿sí?, a San Vicente de Caldés, y es el que cogen todos los chavales que salen de Portaventura y van a Barcelona. Y entonces, claro, ¿el juego cuál era? Que si te ibas a San Vicente de Caldés y por lo que sea el regional había salido antes de que tú llegaras, ahí no tenías tren fantástico a la 1:30. Te quedabas a dormir en San Vicente. Y yo tenía que estar a las 8:30 en el trabajo el lunes. Vaya tela. Pero nos la jugamos. Oye, y llegamos. Esto es suspense también, sí, sí. ¿Eh? O sea, llegamos. No es policial. A las 11 y 10. Además, el regional salió con retraso. En vez de las 11 y vale. 20, salió de 25, 26. Y entonces me planté a las 12 y cuarto en Barcelona Paseo de Gracia, con lo cual me ahorré de salir a la 1:30 de Sitges. Y... Sí, llegar a las 2 claro, a tu destino. A las 2 o más tarde, porque el otro día acuérdate que vino con media hora de retraso sí. El tren Fantastic. Yo de hecho, no sé qué estaban haciendo las vías, que he salido a las 2 en vez de a la 1:30. Sí, yo de hecho, a ver, o sea, he tenido también alguna desventurilla ferroviaria. Es que Renfe es mucha Renfe, ¿eh? Bueno, y también están, hay que decirlo, están renovando partes de las vías, están de mantenimientos varios, tararí, tarará. Que son sin Dios. Que no son excusas. Pero yo, o sea, ¿qué día fue? Hoy estamos a miércoles. El lunes me perdí de Kingdom, de la sección órbita, porque, y no fue porque yo llegara tarde, que también puede ser, ¿eh? Pero no, esta vez llegué como a dos horarios antes del horario límite para poder llegar bien a Sitges, pero había retrasos ya a esa hora. Y entonces me lo comí y llegué a Sitges ya cuando ya había empezado la película, y ya sabéis que una vez empieza la película, la gente de la puerta no te deja entrar, ¿vale? O sea, esa una me pasó ya el lunes. Y hoy, miércoles, volviendo, pues también había algunos retrasos porque estaban haciendo algún cambio en la zona de Belviche, en Hospitalet, y ya lo estaban anunciando por megafonía. Y claro, yo me he montado en Sitges, digamos, en unas condiciones más o menos normales, pero claro, se ve que había ya gente esperando desde hacía media hora en todas las estaciones siguientes, y claro, eso se ha empezado a llenar ahí de peña, efecto sardina en lata, sardina que en parecía lata. El metro de Tokio con los guantes blancos empujando. Pero aquí sin nadie empujando, aquí solo autoorganización. Y entonces, claro, he llegado a Sans Estasio que digo, hostia, casi he salido disparado, pero no porque... A presión. Sino porque salía rápido, sino porque, claro, porque estabas tan apretado que al abrir la puerta, pues eso, los que estaban más cerca de la puerta salían eyectados, ¿no? Por la presión interior. Pero bueno, yo qué sé, son cosas que pasan y tampoco, pues eso, no sé si está en nuestra mano. Sí que es verdad que el transporte público, y aquí voy a hacer yo un poco de alegato ya que hablamos de ello, pues necesita... pues para mantener su calidad y su frecuencia, pues un mantenimiento y una dedicación económica que no sabemos si es toda la que le están dedicando, porque la dedican a otras cosas y a otros menesteres que no son pues el transporte público, pero yo sé de buena tinta que los gobiernos tienen ese dinero y no se lo gastan en eso, o sea, pues vamos a ver si un poco redireccionamos los flujos económicos a donde interesan, porque realmente en tardes como hoy, que he visto la cantidad de gente que sube en Castelldefels, en Viladecans, en Gavà, que hay mucha gente que se mueve para currar sobre todo. Entonces, por favor, señoras, señores de los políticos sobre todo, o sea, dejaos de haceros pajas y de meteros farlopa y de enviar dinero a Ucrania y gastar el dinero aquí. Hostia, que aquí hace falta dinero. Es que lo de Rodalías Cercanías en Cataluña es endémico ya. Y ya llevamos demasiado tiempo y no puede ser. Porque es lo que dices tú, es que mucha gente... Depende de eso para el depende trabajo. De eso para el trabajo, para los estudios. Nosotros vamos al festival, pero es que hay gente claro, que va y vuelve de currar. Y no puede ser. Bueno, pues he hecho este comentario que tampoco es que le resulte extraño, sobre todo a la gente que vive en Cataluña, porque ya se lo conocen un poco. Bastante. Pero así lo conocen también fuera, que también es interesante, ¿no? Que se difunda un poco la palabra y la casuística de aquest joc denominat Catalunya. Estábamos un poco fuera de tiempo, sí. Pero mira, para quejarnos de Renfe siempre hay tiempo. Sí, exacto. Siempre sacamos dos minutos más al horario. Pero bueno, nos vamos a marchar. Jordi, con más baladitas de Strange Darling, de esas baladas que contraponen, que contrastan con esa violencia extrema que tiene la película. Y nos vamos a marchar de nuevo con Sieber, con otro tema titulado To Forget You, esta vez interpretado a medias con Ginny Palon Molnar, que tiene el mismo apellido que el director, o sea que puede ser quizás o su hija, o su prima, o algún familiar suyo. Y estará aquí cantando con la Sieberg. Así que, dicho esto, nos marchamos. No sin antes despedirnos, como se despide la gente sin audiencia, y no sin antes recordaros de nuevo que el sábado, si queréis, nos vamos a ver las caras y los micrófonos en el hall del Hotel Meliá en Sitges, haciendo ese programa especial de sin audiencia. ¿Vale? Valar Morghulis y hasta el sábado. Motherfuckers de Kazajistán o de Portland, Oregón. Here she is with one of her very best, certainly one of my favorites, To Forget You. Looked like rain when you drove away. I was already cold. Last night seems so long ago. I can feel it in my stomach. I feel it in my bones. And now it feels like summer. What a long and lonely road. And I packed my bags and I made my bed, but I don't know why I ever left you. So I learned the words and memorized the tune, but I just can't remember.